En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Son las 2:06. Saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos a ver si somos capaces de sacar adelante esta aventura y si la voz aguanta y las fuerzas también. En los próximos días se alcanzará el máximo nivel en la epidemia de gripe en nuestro país. El problema es que parece que se ha quedado toda la gripe y todos los virus dentro de ese cuerpo. Y atención, porque hoy es también un día importante. Hoy se cumplen 25 años del comienzo de las emisiones de Antena 3 Televisión. Un cuarto de siglo, 1990-2015, un acontecimiento que ya forma parte de nuestra historia y de nuestra vida. Fue uno de esos momentos con un significado especial y que hoy, 25 años después, recordamos. Y lo hacemos en un programa en el que tenemos muchos contenidos y además novedades que se han producido hoy mismo. Ya están con nosotros todos los contertulios, que entre otras cosas nos van a contar algo que hemos conocido hoy. La aparición de unos restos, de una tumba, tiene unas letras, el cofre en donde han aparecido esas letras MC, se encuentra en la cripta del convento de las Trinitarias. Dicen que puede ser y que se han podido hallar. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues, los restos de Cervantes. Los restos de Cervantes, sí, sabemos y lo estuvimos hablando aquí que, bueno, desde abril hay una comisión de investigación, además compuesta por un equipo interdisciplinar, que está excavando y utilizando además los sistemas más sofisticados que existen ahora mismo para este tipo de investigaciones en el convento de las Trinitarias de los Descalzas de Madrid, como tú señalabas. Y bueno, parece que esa investigación está avanzando mucho hasta el punto de que ya se han adentrado en lo que serían los restos de un ataúd y ahí aparecen hechas con tachuelas unas iniciales que son MC, lo cual ha llenado de esperanza a los investigadores porque efectivamente esas letras MC podrían corresponder a Miguel de Cervantes. Ahora habrá que analizar esos restos, estudiar y saber si pertenecen de verdad a esa persona que fue enterrada allí un 23 de abril y que era Miguel de Cervantes, el más importante de todos los autores en lengua castellana a lo largo de la historia. Esa noticia tan esperada durante los últimos meses, la búsqueda de Cervantes y de sus restos, ha podido llegar a un momento y a un punto de auténtica inflexión. Todos hemos visto el rostro de la momia de Tutankamón, esa imagen, esa máscara, esa perilla. Lorenzo Fernández, se le ha caído la perilla. Bueno, buenas noches. Más que se le ha caído, a mí me da la sensación de que alguien ha tocado donde no debía y la pobre máscara se ha caído al suelo y se ha roto. Lo que pasa es que, bueno, hay un dicho castellano que es muy sabio y que nos viene a decir que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Se ha tardado un año, pero en este caso al cojo se le ha pillado. Y vaya si se le ha pillado. Tuve un método un tanto sui generis para arreglar esa perilla, ¿no? La de Tutankamón, nada más y nada menos, uno de los restos más importantes de la historia de la arqueología, ¿eh? Pues fíjate, la chapuza ha sido de tal calibre que ha dejado a nuestra querida Cecilia Jiménez, ¿os recordáis, no? El ecceomo del pueblo zaragozano de Borja, esa restauración de esa pintura que se realizó en la iglesia de este pueblo, bueno, pues ha dejado a Cecilia Jiménez como, bueno, pues a la altura de Velázquez, vamos. En Australia se ha producido un hallazgo de un fósil viviente. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Sí, hay una cara más o menos así como la de Tutankamón se le quedó a los pescadores que se capturaron por primera vez en la historia, que esté documentado, un fósil viviente. Así es como se denomina a este escualo, cuya especie se remonta a los 80 millones de años y normalmente vive a unas profundidades de 1.500 metros de profundidad y que, sin embargo, acaba de ser capturado en las aguas de Australia. La verdad es que tiene un aspecto bastante prehistórico. Y nos formulamos una pregunta, Silvia Casasola, co-directora del programa. ¿Existe la posibilidad de que un meteorito impacte contra una persona? Pues según los estudiosos dicen que es bastante improbable, pero existir existe. La probabilidad dicen que es de una entre 174 millones, pero en el día de hoy vamos a contar algunos casos. Por ejemplo, el primer caso documentado por los medios de comunicación fue en Selacagua, en Alabama, el 30 de noviembre de 1954 en Estados Unidos. Luego veremos lo que pasó. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter. Almohadilla Rosavientos, para comentar todo aquello que queráis respecto a las noticias y las informaciones que os traemos hoy, que ya os hemos presentado. Además, tendremos también la sección Un Mundo Feliz. Hablaremos del petróleo, de los nuevos métodos de extracción. Recuperamos esa información que dimos hace unas semanas sobre ese descenso de precios y a la vez sobre la utilización del fracking, un nuevo método para obtener petróleo. Y con Martín Espósito os ofrecemos en El Buscador lo último en el mundo de la tecnología. Son las 2:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Vamos, ha costado arrancar. Y yo ya lo dejo en vuestras manos. Contadme noticias que me interesen y que me sean muy bonitas y en las que tengan que intervenir muy poco. Juan José Chisabro, porque además la primera que traes, que nos has ofrecido en el sumario, es importantísima. Estamos hablando del hallazgo de los restos del literato más importante de la historia, por lo menos de la lengua castellana, junto con Shakespeare y de todas las lenguas, ¿no? Pues sí, una búsqueda además incesante, una búsqueda que además va a poner en valor pues un área muy interesante de Madrid, que es ese barrio de las letras, y bueno, se pretende hacer, o es la intención que tienen, una vez que se confirmen los hallazgos de que estén allí los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias Descalzas, bueno, pues habilitar ese lugar para crear ahí realmente una especie de mausoleo, ¿no? Un lugar, un enclave, ¿no? Un punto de valor cultural. Que ahora mismo, pues bueno, es cierto que el barrio de la letra yo creo que pasa un poco desapercibido al margen de lo que son los itinerarios principales, pero falta un gran reclamo turístico que yo creo que sí que tendría un gran reclamo cultural, que sería el hallazgo de esta tumba. Sabemos, bueno, aquí lo estuvimos siguiendo ya en su día, que desde abril se está iniciando ese proyecto de investigación, un proyecto que además, por lo que yo recuerdo, costó mucho poner en marcha porque no había mucho interés de determinadas instituciones públicas en lanzar ese proyecto adelante, ¿no?, en lograr financiación, y fue realmente el estímulo de financiación privada, en concreto también, si no recuerdo mal, financiación de incluso de algún mecenas estadounidense, el que ha conseguido impulsar a este grupo de investigadores, donde hay, bueno, pues hay médicos forenses pues de la talla, por ejemplo, de Francisco Echeverría, que es conocido también porque, bueno, ha estado participando en algunos de los grandes crímenes, ¿no?, que últimamente también hemos tenido aquí en España. Y también luego hay otra serie de geofísicos y, bueno, de arqueólogos, que todos ellos están trabajando arduamente por conseguir estos restos, restos que se tenían más o menos localizados por fuentes históricas, se sabía que estaban en un determinado lugar del subsuelo de este convento de las Trinitarias Descalzas, pero sabían que también era muy complicado porque ese fondo había estado sujeto a una serie de reformas a lo largo del tiempo y no estaba demasiado claro dónde pudieran estar esos restos, ¿no? Se entendía que debían estar seguramente los restos de Cervantes mezclados con otros. Ahora, cuando la investigación empezó, perdona Juan José, había una gran confianza en que, digamos, que se estaba yendo a tiro hecho, ¿no? Se sabía dónde estaban las cosas, dónde estaba Cervantes, más o menos ubicado, era encontrar el cofre, el lugar de donde estuviera enterrado, y bueno, analizar los restos. Pero sí que a mí me habían comentado en las últimas semanas que ya había un poquito de desesperación por parte del grupo de arqueólogos y de investigadores, que aquello no aparecía, y yo no sé hasta qué punto se pensaba en ya decir, bueno, pues lo volveremos a intentar, pero más adelante. Es que el problema es, sobre todo por lo que yo sé, la cuestión es que los restos evidentemente están mezclados, no están identificados, no están individualizados lo que serían los restos de Miguel de Cervantes, sino que, como decíamos, están dentro de una especie, no de fosa común, pero sí que se ve que había otra serie de parientes que compartieron el mismo nicho. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando, lo que viene a confirmar este último hallazgo? Primero, que estas iniciales que han aparecido en lo que sería el ataúd, son unas iniciales muy claras, son las iniciales MC, pueden componer perfectamente, responder a Miguel de Cervantes, pero el problema es que cuando han ido a hallar los huesos, lo que se han encontrado es que efectivamente ahí hay una serie de huesos, pero esos huesos están mezclados. Por lo tanto, se sabe ahora mismo que responden a varias personas, por lo menos lo que ha trascendido de la noticia, ¿no?, a los medios de comunicación. Y ahora lo que hay es la labor forense, que tiene que andar buscando a ver entre esos restos los signos distintivos, ¿no?, los signos fisiológicos distintivos de Miguel de Cervantes, ¿no?, que algunos, bueno, pues como es bien conocido, ¿no?, ese famoso manco de Lepanto, pues esos restos, ¿no?, esos daños que le causó esa herida en combate, pues tiene que tener algún reflejo dentro de lo que serían los huesos, los restos óseos que se han hallado. Y eso es lo que se pretende, porque, por ejemplo, se encontraron unos primeros huesos, pero al parecer pertenecían seguramente a un niño. Entonces, parece que están muy entusiasmados con este primer nivel de casi de certidumbre, de que esas iniciales, como decimos, están hechas así como tachuelas, que ya han adquirido ese color también verdoso, ¿no?, del óxido del tiempo, pues ya indicaría que efectivamente parece que es la tumba de Miguel Cervantes, y ahora lo que queda ya es extraer de ese cúmulo de restos forenses, bueno, pues extraer los que efectivamente pertenezcan, ¿no?, al autor universal. Bueno, pues seguiremos al tanto de esas informaciones y de esas noticias después de que se haya producido la noticia hoy del hallazgo. Recordemos que Francisco Echevarría, que es uno de los antropólogos forenses que está trabajando en este proyecto, es el autor del análisis del caso Bretón, que identificó a los niños que habían sido quemados en aquella pira, y que, bueno, según su forma de resolver. O la polémica que hubo entonces, porque él dio ese segundo dictamen, ¿no?, que fue el que encauzó la investigación hacia la senda correcta, ¿no? Sí, porque hasta entonces decían que eran de animales. Y precisamente Echevarría decía que era prácticamente imposible hacerle el ADN para comprobar si era Cervantes o no, porque no tenían con qué compararlo. Por eso decían que no se podía hacer con ADN. Y a lo que tú comentabas de, pues, un poco las lesiones que debía tener Cervantes, pues recordamos que tendría que ser una persona en esos restos que simulaban que tenía 70 años, o sea, que dataran que tenía 70 años, que tenía artrosis en la columna vertebral, que le faltaran muchos dientes de la boca y que tuviese, pues eso, la mano izquierda de los arcabuzazos, pues arrugada y un poco destrozada. Así que ya veremos, a ver si tienen suerte y por fin este seguimiento que están haciendo a los restos consiguen dar con él, que sería, vamos, porque creo que además coincidía con el aniversario de Cervantes, con lo cual sería una notición. Desde luego que sí, sería uno de esos grandes hallazgos. Lo que yo espero que hagan es que se confirma y son los restos de Cervantes, que no se los carguen, Lorenzo. Esperemos, como han hecho, no, con la máscara de Tutankamón. Yo, de todas formas, cuando he leído esta noticia, al principio no me quedé con el titular, y cuando vi que se había descubierto pues un nicho que tenía estas letras MC, pensé en Manuel Carvallal. Pero digo, bueno, es verdad. Aunque está el mito de que no existe Manuel, pues a lo mejor no es cuestión de alimentarlo mal. Más, pero ni tampoco es mi deseo, Manuel. No me estás llamando fantasma, ¿no? Bueno. Claro, es que iba a decir que los restos de Manuel Carvallal no han aparecido ahí. Eso lo sabemos, claro, seguro. Ni aparecerá nunca. Bueno, vamos con... Venga, Tutankamón. Pues fíjate, yo creo que cuando Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón en el mes de noviembre del año 1922, y además con mucho esfuerzo, ¿no?, años de mucho esfuerzo, siendo totalmente consciente de que en más de una ocasión estuvo a punto de dejar la excavación, yo creo y estoy convencido de que jamás habría llegado a imaginar lo que habrá ocurrido, porque es de película... Bueno, pues de esas películas que a mí me gustan tanto, ¿no? De Esteso y Pajares de los 70. Es que prácticamente lo que ha ocurrido aquí es algo... Cine de autor, ¿no? ¿Te gusta cine de autor? Absolutamente cine de autor. Si no es porque finalmente se ha comprobado y hay unas fuentes muy solventes que son las que han mostrado pues esta información, sinceramente es para no creérselo, ¿no? Yo me imagino que lo que los conservadores del Museo de Antigüedades Egipcias en el Cairo han denunciado es porque verdaderamente había motivos para ello, como ahora vamos a ver, ¿no? Han denunciado... ¿Y se sabe qué ha dicho Jaguás al respecto? Porque imagino que le habrá dado su Poncio. Pues está callado como Miguel de Cervantes. Ya veremos si dice algo, pero de momento yo no sé si está callado porque... Desde la primavera árabe, Jaguás... Sí, no se ha vuelto a saber demasiado de él. Ya no tiene el poder que tenía. No, para nada. antiguamente, pero lo cierto es que en este caso sí debería decir algo, ¿no? Siendo uno de los rostros más conocidos todavía, siendo uno de los más conocidos del país de los faraones, lo lógico es que dijera algo al respecto, salvo que cuando ocurrió esto, pues en cierto modo hubiera una cierta responsabilidad por parte del propio Hawass, que eso es lo que todavía está por determinar, ¿no? Pero en fin, como os digo, la cuestión es que los conservadores del Museo de Antigüedades Egipcias en el Cairo han denunciado por lo que ya se considera una terrible negligencia de las propias autoridades del país por haber puesto en manos la restauración de una pieza, yo creo que tan legendaria como es la máscara de Tutankamón, ¿no? En manos de unos restauradores, vamos a decir algo, que eran poco menos que aficionados por darles una categoría, porque es que quizás no llegaba ni tan siquiera a esto. Bueno, o sea, hay que decir que previamente, que el año pasado, durante las obras de restauración, en este caso, restauración parcial del museo, pues se produjo un incidente que la verdad es que en ese instante se supo muy poquito que había ocurrido. No se quiso dar pues el relumbrón público mediático que se le ha dado ahora mismo, ¿no? Hay que decir que la máscara debió caer al suelo y una de sus señas de identidad más características, que es la barba trenzada de oro que está rodeada, si los que hemos estado en el Cairo, yo creo que no hace falta que haya sido al museo para tener en la retina la imagen, casi la fotografía de esta célebre máscara, viendo esa perilla que además está trenzada con una especie de hilos de color azul, ¿no? Bueno, pues hay que decir que esa perilla es la que se partió separándose del resto de la pieza. Bueno, pues ya está mal que cosas así ocurran con estas joyas que son únicas, ¿no?, del pasado. Pero peor está lo que ocurrió después, que es precisamente lo que ahora salió a la luz, ¿no? Porque los responsables de las obras, evitando que los técnicos del Ministerio de Antigüedades se enterasen de este despropósito, porque evidentemente allí no cortan manos, pero seguramente se iban a pasar una temporadita a la sombra, pues entregaron la máscara a un restaurador que en este caso era el esposo de la directora de las obras de restauración del museo, para que la dejara como nueva. Y a este, pues, solo se le ocurrió utilizar en esta restauración resina epoxi para volver a pegarla. Que para que os hagáis una idea, super gen. Vendría a ser, la resina epoxi es la que se utiliza para cubrir, por ejemplo, los suelos de los garajes, ya que es tremendamente resistente a las rayaduras de los neumáticos, por ejemplo, ¿no? La cosa además no quedó ahí, ¿no? Al comprobar que en la unión de ambas piezas se apreciaba el tono amarillento de la resina, pues optaron por limarla para que así no se viera. Lo que hizo que la máscara, que para quien no lo sepa tiene 3 milenios, vamos a dejar ahí el dato, se rayara todavía más. Es decir, fue peor el remedio al remedio que la propia enfermedad. Bueno, es una auténtica bestialidad. Uno de los conservadores del museo ha señalado, cito textualmente, que desgraciadamente el material es irreversible, ¿no? El epoxi tiene una alta propiedad de fijación y se emplea en metal o piedra. Y dice este conservador que no cree que fuera adecuado para un objeto destacado como la máscara de oro de Tutankamón. Lo interesante es ver la respuesta que ha dado el director del Museo del Cairo cuando le han preguntado por su responsabilidad, ¿no? Evidentemente él tenía que saber algo porque se estaban realizando unas obras de restauración, una pieza tan sumamente legendaria, carismática como es la máscara, se había caído al suelo, se había deteriorado, se había partido literalmente, y algo debía de decir. Bueno, pues este señor, que se llama Mahmoud El Hawagi, declaró a los compañeros del periódico El Mundo que primero, pues que no puede decir nada de momento sobre el asunto, y además dice que no soy el responsable de la restauración y el ministerio ha establecido un comité para investigar lo sucedido, examinar la pieza y elaborar un informe final. Cuando esté disponible todo el mundo sabrá lo que ha pasado con la figura, o sea, lo que es el síndrome de Pilatos, me lavo las manos que yo no quiero saber nada de lo que aquí ha ocurrido, ¿no? La cuestión es que como tanto el director del museo, pero por lo menos la pieza se ha pegado, ¿no? La pieza se ha pegado. Y es irreversible el proceso. La cuestión en este caso, Bruno, no es que se haya... A ver, la cuestión no es que se haya pegado la pieza. Habría que pegarle al que ha pegado la pieza, ¿sabes? Porque es que las cosas, pues hombre, no se hacen así. O a lo mejor es que ya están tan mal de presupuesto que han dicho, con lo que tengas primero a mano, lo arreglas. Y directamente, ah, pues muy bien, pues ya está. Pues es lo que tengo aquí ya. Como échale lo que pilles, que no se entere nadie. Pegamento, cola, A ver, evidentemente, imaginad lo que supone la restauración de una pieza de estas características. Seguramente está de baja del museo durante unas cuantas semanas, por no decir meses. Esto hace que evidentemente una de las piezas más visitadas, más vistas del propio museo no estuviera expuesta, y esto hace que la gente pues no vaya al museo y por lo tanto no se consigan las divisas oportunas. Quizás ahí está la razón del porqué a esta rápida restauración, pero vamos, como os decía al principio, yo creo que esto es una chapuza que deja a nuestra Cecilia Jiménez pues en una situación, no voy a decir que bien, pero quizás un poquito mejor, ¿no? Pero si os parece os voy a comentar un par de casos que es que buceando, ¿no?, en estas historias de restauraciones, pues que verdaderamente sí son un enigma, ¿no? Ver cómo se han cometido estas auténticas barbaridades, te das cuenta de que, vuelvo a repetir, el Ecce Homo no es ni más ni menos que otras que se han hecho en otros otros lugares con piezas, no voy a decir que más valiosas, pero sí desde luego más antiguas, ¿no? Por ejemplo, tienes un arco. No te gusta el Leciombo, ¿no? ¿Eh? No te gusta el Leciombo. Bueno, a mí no me gustará, pero lo cierto es que a Cecilia Jiménez, después de aquello, en el propio pueblo, pues inauguró una exposición con 25 de sus cuadros. Claro. O sea que a alguien le gustó lo que hizo. Claro, me parece las divisas que ha llevado al pueblo, bueno, son millonarios. El mundo entero conoce a Borja por el Leciombo. Que seamos sinceros, era una pintura que estaba bien, era muy bonita, pero estaba ahí en un muro de una iglesia y esta mujer la ha hecho famosa. La ha hecho internacional. Y ha hecho millonario. Otra cosa es que lo haya hecho bien. Inmortal. Inmortal, sí. Y ha hecho millonario presuntamente al cura párroco del pueblo, que está metido en un asunto muy turbio, pues sí. Acusado precisamente de haberse gastado buena parte de los millonarios fondos que llegaron gracias a esa obra de arte. Pues fíjate, otras obras de arte, ¿no? Vamos a septiembre del año 2000, durante el rodaje de un anuncio de una célebre cerveza, no diremos la marca, pero la botella es de color verde, ahí lo dejamos. No es que es importante que estas cosas se sepan, ¿no? Pues una grúa mecánica. Por H y termina por N, ¿no? Ya, hasta ahí no llego. En fin, la cuestión es que o empieza por M y termina por C, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que una grúa mecánica de gran peso cayó sobre la pieza más importante, de verdad, la más importante de toda la ciudadela inca de Machu Picchu, la Intihuatana. Sabéis que es el lugar donde durante los solsticios y equinoccios, pues los sacerdotes arramaban al Inti, ¿no? Al dios sol. Bueno, pues la pieza, que es como un mojón, pero de los que sirven para marcar los kilómetros, en este caso quedó como un mojón, pero de los otros. Pero es que lo más terrible es que cuando se procedió a unir las piezas partidas, pues da la sensación de que se hizo la buena de Dios, ¿no? Porque se ve perfectamente la unión de las rajaduras y el cambio de color de los implantes que posteriormente tuvieron que añadirle para que eso quedara perfectamente liso, ¿no? Bueno, pues es terrible que lugares como este se presten a realizar este tipo de asuntos, ¿no? Pero peor es que después, una vez hecho el daño, pues no se arreglen como se debe. Quizás uno de los momentos más traumáticos que se está viviendo en Egipto, después de lo de la máscara, o antes a lo de la máscara, pero del que tampoco sabíamos mucho, es lo que está ocurriendo con el que está considerado el complejo funerario más importante de la antigüedad, ¿no? Que es el complejo del Rey Zoser en Saqqara. Ya sabéis que la pirámide de Saqqara es la precursora, ¿no?, de este estilo arquitectónico. Bueno, pues hay que decir que corre el riesgo de acabar hecha otro mojón, en este caso de los segundos, a la vista de la ineptitud de quienes andan restaurándola. La cuestión es que la pirámide de Saqqara sufrió daños estructurales durante un terremoto que se produjo en el año 1992. Bueno, entonces, desde el Ministerio de Antigüedades se adoptó la medida de, lo que era una medida de emergencia, ¿no?, para evitar el hundimiento de la pirámide, pero claro, había que dar un paso más. Esto era una cuestión puramente momentánea, ¿no?, para evitar que la pirámide se acabara hundiendo. Bueno, pues por eso el Ministerio de Antigüedades decidió conceder la tarea de restauración a una empresa. Bueno, pues esta empresa, que según denuncian un grupo de activistas al diario Egypt Independent, ni tiene experiencia en restauración de estructuras antiguas y además parece estar incorporando, ahora que están realizando la restauración de la misma, más de un 5% de nuevos materiales al proyecto de restauración, algo que está absolutamente prohibido por la ley de Egipto. Bueno, pues siendo un dato aún no confirmado, los activistas ya han denunciado que parte de la estructura no es que se esté desmoronando, ya se habría desmoronado. Estamos hablando de otra de las grandes joyas que, de caerse, evidentemente estamos ante algo absolutamente irrecuperable. Bueno, así que, pues eso, ¿no? Lo que los terremotos no han conseguido tirar, pues parece ser que lo está haciendo la incompetencia una vez más del ser humano. Mira, y del Coliseo, por ejemplo, el Coliseo Romano, que es de toda la vida y que es otro reclamo turístico y que por lo visto le están restaurando y está quedando genial. Acabo de leer que le han quitado el cemento que utilizaron para restaurarlo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahora es cuando han conseguido quitar el cemento y que vuelva, después de que lo están dando ahí una patina estupendo, a su color original, pero... Es que yo creo que ese es un debate también muy complicado, el de si tú tienes que restaurar las cosas tal cual eran, o si tienes que hacer que la restauración se note y se cree una evidencia muy clara, ¿no?, para que se distinga lo nuevo de lo viejo. El cambio de tiempo. ¿No? El caso, por ejemplo, del famoso astronauta de Salamanca o los extraterrestres también que hay en Palencia, que son figuras que evidentemente son muy llamativas y que están fuera de contexto para indicar que precisamente lo que se ha hecho es restaurarlas, ¿no? Pero luego tienes el caso también, que eran otros tiempos, ¿no?, en el siglo XIX, cuando se restaura San Martín de Fromista en el Camino de Santiago. Esos capiteles eran en su mayoría capiteles eróticos. Y claro, dentro de lo que era el gusto del siglo XIX, esos capiteles, pues a la hora de restaurarlos, pues se presentaban bastante mal. Entonces, donde, por ejemplo, tenéis una figura de un caballero tocándose determinado apéndice, pues lo que hicieron fue prolongarlo hasta el suelo como que tocaba un bastón. Entonces ese tipo de restauración, ahora tiene los capiteles originales, se conservan en el Museo de Palencia, si no me equivoco, y puedes contemplarlos más o menos como eran, pero claro, la restauración se hizo con un contenido moral, ¿no?, que naturalmente distorsionó todo lo que era el programa iconográfico de ese templo. Hombre, en el caso de la máscara de Tutankamón, que no es el primer apéndice que se le avería a Tutankamón, hablando de su historia. Se tardó mucho en encontrar su pene. Sí, sí. Porque hubo ahí también una amputación traumática por parte de manos inexpertas. A ver si es que tienen fijación con... Lo que no entiendo es la maldición no funciona muy bien, porque ya este pobre hombre... ¿no? Sí, la maldición era suya, pues la pobre maldición. No, pero seguramente nos sorprenderíamos en este caso porque se ha descubierto, ¿no? Pero seguramente nos sorprenderíamos de todos los episodios a lo largo de la historia de copy-pega de estos que se habrán dado en más de una restauración. Y a mí lo que la idea que se me ocurre es ¿qué hubiera ocurrido, qué hubiera pasado si no se hubiesen dado cuenta los responsables de esa chapuza y dentro de 100 o 200 años se realizase un análisis de la máscara de Tutankamón y descubriesen que en los tiempos faraónicos usaban pegamento? Claro, un nuevo par que habría surgido en la historia. Bueno, con Almadía Rosavientos, algunos oyentes han opinado sobre este tema de Cervantes que hemos comentado también. Tiazo Escura dice, y esto de Cervantes no podría ser como lo de la síndone, que varios aseguran tener a real. Bueno, yo creo, Juanjo, que en este caso no, nadie asegura tener ningún resto de Cervantes, sería el primero y el único. Y además es que aquí se sabía que estaba. Está. Él deja, no recuerdo si es su testamento, ¿no?, pero está claro que él decide además que sea enterrado aquí porque los trinitarios fue la orden que lo rescató del cautiverio en Argel. Entonces son los que se encargan de interceder, ¿no?, para traerlos desde tierra infiel, por así decirlo, ¿no? Y entonces en agradecimiento él se decide enterrar aquí y vivían además, él, si no recuerdo mal, vivía muy cerca de lo que era este convento. Y Isa Campos nos recuerda, a propósito de un comentario que hemos hecho, que este 2015 es el año Cervantes por los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. Y tiene toda razón, yo estoy preparando en la revista un especial precisamente sobre la segunda parte del Quijote, que hace 400 años que se publicó, y muchos otros comentarios. Por ejemplo, Rodrigo dice, un libro que se lo debemos porque él no lo iba a escribir en principio. La segunda parte, ¿no? Claro, que él sale la primera, luego escribe el Quijote de Avellaneda, que es una copia, por así decirlo, coge el mismo personaje, y él, muy descontento por esa versión, decide escribir la segunda parte del Quijote, o sea que gracias a eso, pues esa obra universal, ¿no?, pues tuvo esa segunda parte que fue también tan buena como la primera. Almadía Rosavientos en Twitter, ese es nuestro hashtag. Manuel, ¿criptozoología? Bueno, sí o no. Lo cierto es que se ha encontrado un fósil viviente que, en cierto modo, bueno, pues está asociado al mundo de la criptozoología. Encontrar algo que se suponía que no existía y que es tal cual era hace X millones de años, muchos. Sí, sí, es yo me imagino que la cara que se les quedó a estos pescadores debió ser muy parecida a la que pusieron los descubridores del Selacanto cuando se encontraron con el primer ejemplar de aquel pez que oficialmente había desaparecido hace 60 millones de años, pero seguía y sigue existiendo en las profundidades marinas. Con este fósil viviente, con esta especie de escualo, ocurre algo similar. Lo sorprendente de esta historia, lo verdaderamente extraño y el misterio que rodea esta captura, es que este animal, que es una especie de tiburón, parecido con un cuerpo mucho más estilizado como una anguila, pero con la cabeza y la cola de un tiburón, con unos 300 dientes repartidos en 25 hileras, lo que hace su mordedura como algo poco recomendable, nunca se había capturado, o por lo menos los responsables de la Asociación de Pesca del Estado Australiano de Victoria, donde se ha descubierto, no recuerdan que jamás hubiese capturado uno de estos animales, cuya especie, repito, tiene una antigüedad de 80 millones de años, o sea, ha existido desde el principio de los tiempos prácticamente, ¿no? Y lo extraño es que esta criatura normalmente vive, que sí es conocida por la comunidad científica, no es un nuevo descubrimiento biológico, pero lo extraño es que esta criatura vive a una profundidad de 1.500 metros y, sin embargo, acaba de ser capturado por unos pescadores, ¿no? Eso es lo verdaderamente extraño. Y te invita a la reflexión de todas las cosas que nos quedan por descubrir en ese inmenso desconocido que es el mar. Estamos viajando al espacio, estamos explorando los confines del universo y tres cuartas partes de nuestro planeta, que son agua, que son mares, continúan siendo un auténtico misterio. Lo que ocurre en las profundidades marinas, en las más profundas, valga la redundancia, profundidades marinas, sigue siendo sorprendente. Constantemente se están descubriendo, una de las luchas de los criptozoólogos es, evidentemente, se apuesta por los mamíferos, se apuesta por los grandes mitos de la criptozoología, el Bigfoot, el Sasquatch, el Nessie, pero constantemente, incluso aquí en España, se están descubriendo microorganismos, pequeñas especies, invertebrados, que no estaban catalogados por la zoología, y uno de los grandes retos es el fondo de los mares. Lo que ocurre es que, lógicamente, en el fondo marino es mucho más difícil explorar, sobre todo si estamos hablando de estas inmensas profundidades. Y esta especie de monstruo, de extraño fósil viviente, de extraño tiburón, es algo hasta cierto punto similar a lo que ha ocurrido con los amigos de Lorenzo, con esos grandes kraken, con esos calamares gigantes que normalmente vivían en las grandes profundidades marinas y que de repente han empezado a surgir en la superficie y a ser capturados en distintas partes, incluso de España, ¿no? Es un buen título, ¿eh?, para un nuevo libro. Mis amigos los animales criptozoológicos. Mis amigos los crackers. No, pero de verdad que no me lo invento. Mira, te lo voy a demostrar otra vez. Mira, tres en concreto. No. El Concavenator corcovatus, el Incanacus paracasensis y el Leviatán melvillei. Podía seguir mucho más allá. Y no lo he leído. La fiebre, ¿eh?, que se me ha subido mucho. Son mis amigos. Ah. Es que son vascos. Ah. Vasco debía ser también el enorme tiburón duende que se capturó precisamente hace unos meses, en abril del año pasado, en Estados Unidos. Uno de estos animalitos que le encanta a Lorenzo, una criatura gigantesca de 6 metros de longitud y un rostro monstruoso, que fue capturado por un hombre y su nieto en Estados Unidos y que inmediatamente devolvieron al mar. ¿Os imagináis estar buceando y encontraros un monstruo de esos de 6 metros de diámetro? Pues no me apetece. La cuestión es si estos tipos de animales, claro, si es un hecho muy extraño. Pero como el señor se encuentra un monstruo de 6 metros, lo coge y lo suelta. Tendrá que ser al revés, en todo caso. Soltará el monstruo al ciudadano. Yo imagino que mordió el sedal y en cuanto asomó a la superficie dijo, no, mira, llévate la calle. En general, cuando se supone que este tipo de especies suben a la superficie, es porque suelen estar enfermos, porque si no ellos... Claro, yo a eso me refería, que si es un caso aislado, bueno, puede ser eso que tú dices, bueno, pues alguien que se ha despistado, lo que tú dices es una enfermedad, pero si empieza a reproducirse, si quizás está pasando algo en el ecosistema de estos animales que lo está perturbando, bien por la contaminación, por ejemplo, hay muchos informes con el tema de los plásticos, ese tipo de cosas, que a lo mejor sí que les está alterando y puede que los tengamos ahora más presentes que hace mucho tiempo, ¿no? Y atención a esta noticia que nos va a comentar Juanjo ahora. Es interesantísima, es fascinante, está relacionado con predicción del futuro, con videncia, si se quiere, con Big Data, con el análisis de datos a través de Internet. Es algo verdaderamente... dará muchísimo que hablar en el futuro, pero estad muy atentos, sobre todo los oyentes, a lo que nos va a comentar Juanjo ahora, porque posiblemente esto es uno de los temas más importantes de aquí a los próximos años. No, pero yo creo que ya... por lo menos en programas como este, ¿eh? Ahora mismo estamos siendo ya afectados por esto que se denomina el Big Data, ¿no? Que el Big Data, para entendernos, es la traducción de decir el gran número de datos, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues ahora mismo todo lo que nosotros hacemos en Internet, absolutamente todo, y no solamente en Internet, sino a través de distintos dispositivos que tengamos portátiles, que al final también se vuelcan en determinadas redes sociales, todos esos datos no se quedan, no desaparecen en el momento en el que nosotros los creamos, sino que todo eso se almacena y a partir de esos, de ese gran almacén de datos, de esa gran información compartida, bueno, pues se aplican determinados algoritmos que permiten hacer predicciones, o también simplemente hacer sugerencias, de tal manera que estamos depositando gran parte de lo que somos en cierta medida en esa gran fuente de datos común, para que luego se pueda utilizar o bien para fines pues que sean muy altruistas o que incluso nos beneficien, pero también para fines absolutamente comerciales. Yo creo que ahora mismo todos somos conscientes de que hay una serie de cuestiones un tanto extrañas que nos pueden llamar la atención cuando navegamos. Por ejemplo, algo muy sencillo. A lo mejor hemos estado buscando querer comprar un ordenador o un coche. Hemos estado buscando a lo mejor un sitio para irnos a cenar o tratando de hacer un determinado viaje. Incluso lo hemos realizado ya y, sin embargo, empezamos a navegar por Facebook, nos metemos en un periódico, miramos en el correo y nos empiezan a salir anuncios que tienen que ver con eso mismo que nosotros hemos estado buscando. ¿Cómo es posible que el ordenador, por así decirlo, sea capaz de adivinar o estar tan en sintonía con lo que nosotros estamos buscando en ese momento? Y noticias también. Y noticias, exacto. Todo eso, libros, todo lo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque, naturalmente, todo lo que son las redes, o gran parte de las redes, tienen información compartida. Y lo que tú metes en un buscador, automáticamente queda registrado y te vas a aflorar información relativa, marketing relativo a eso que tú estás buscando, ¿no? Eso es el Big Data. Y eso permite que hasta cierto punto puedan ir gestionando tus gustos, te puedan ir dando información de apoyo, pero en cierta medida te da una sensación un poco de decir, oye, ¿cómo es que esto está adivinando? ¿No? Claro, ¿cómo adivina, ¿no?, lo que está haciendo? Bueno, pues siguiendo un poco por esa vía, la noticia es que, o sabemos que, bueno, el gran buscador no hegemónico es Google, ¿no? Es el icono de nuestro tiempo, pero hay otros buscadores. Está el buscador Yahoo y también está el buscador Bing, por ejemplo. Bing es el de Microsoft. Bueno, pues Bing, que poco a poco parece, según dicen los miembros de Microsoft, está ganando cuota de mercado y capacidad de búsqueda. Ahora mismo lo que se está planteando, o la gran apuesta que está haciendo también para captar más la atención de los usuarios, es que a través del Bing ya no solamente puedes hacer búsquedas pues como lo hacemos en Google, sino que además puedas, digamos, buscar lo que va a pasar en el futuro. Es decir, van a tratar de potenciar las habilidades predictivas o los pronósticos que puedes hacer a través de este buscador. Ellos aseguran que ya han obtenido muy buenos resultados, que a través de Bing, de toda esa gran cúmulo de datos, que tiene que ver no solamente con datos de eventos que han sucedido, sino simplemente también tendencias, gustos. Cada vez que nosotros ponemos un me gusta o que ponemos nuestro estado a través de Twitter, toda esa información se puede recoger, se puede tratar estadísticamente mediante algoritmos y, quieras que no, puedes establecer cuál es el estado de ánimo compartido. Y el estado de ánimo de mucha gente te puede marcar luego cómo se traduce eso en una conducta colectiva. O sea, que te busca pareja también, si quieres. No, por supuesto. No, tener en cuenta, por ejemplo, que a través solamente de lo que eran los comentarios de Twitter se pudo saber por cuánto iba a ganar Obama las elecciones. Fíjate. Solamente con Twitter. Por ejemplo, un estudio muy interesante que leí hace tiempo era que se podía saber qué regiones tenían más paro en España analizando también los estados de ánimo de Twitter y cuando empezaba la gente a tuitear, porque se entendía que si estabas fuera de los horarios de trabajo no tienes tanta capacidad para tuitear. Entonces, a través de ese tipo de cuestiones se puede hacer un mapa del desempleo en España solamente mirando el funcionamiento de Twitter. Esto, o sea, que hay muchos modelos. Creo que es cuestionable. ¿El qué? Sí, claro, que eso implicaría que la gente no tuitea cuando está en el trabajo, y no sé yo si eso... Bueno, hay unos márgenes, quiero decir, pero ellos planteaban que sí que hay unas tasas mayores, unas tasas menores, es decir, pero bueno, lo interesante es que se están planteando ese tipo de modelos predictivos para temas, por ejemplo, de criminología, está claro, áreas que se supone donde pueden predecir el delito en función de la fecha, del movimiento, todo eso está... Hay modelos cada vez más refinados y ahora Bing apuesta por esta vía. Ellos aseguran, por ejemplo, que a través del modelo predictivo que ellos tienen, del algoritmo que están desarrollando, en el último Mundial de Fútbol de Brasil fueron capaces de aceptar 15 de los 16 resultados del campeonato. ¿Pero eso lo han demostrado? Solamente yo he conseguido las declaraciones del promotor ahora mismo de Bing. Yo no he encontrado informes, no sé, supongo los puede haber, pero yo no los he encontrado. Los he estado buscando y no he encontrado nada a priori. Dice que se equivocaron solamente en el partido del tercer al cuarto puesto, que Holanda ganó 3-0 a Brasil y ahí parece que fallaron. Dicen que también fueron capaces de adelantarse y adivinaron, esto en principio puede ser más fácil, ¿no?, la victoria del no también la acertaron en el referéndum de Escocia. Las elecciones legislativas en Estados Unidos dicen que también, a través de la gran Big Data que ellos tienen, fueron capaces de concretarlo. Y también los resultados en la Premier League británica, los ganadores de los Globos de Oro y la gran apuesta que están haciendo ahora, el próximo objetivo que se han planteado es predecir los ganadores de los premios Grammy. Eso es un poco el objetivo que tienen. Pero claro, fijaros que hay una cuestión, y esto ya sería un poco salirnos de la noticia, y es que este modelo Big Data y el de los buscadores, que Google también lo hemos comentado aquí, por ejemplo, el tema justo de la gripe, ¿no? ¿Os acordáis cómo a través de las búsquedas de Google se trataba de ver cuál era la expansión de la gripe? Y parece ser que unos años funcionó muy bien, pero luego como corrigieron el sistema de autocompletado de las búsquedas, eso de que nosotros vamos escribiendo en la cajita y nos va ofreciendo una serie de palabras, pues eso distorsionó realmente la búsqueda original y ya no era tan fiable ese proceso predictivo, ¿no?, de adivinar por dónde se iba a extender la gripe. Pero el gran problema está pasar ese tipo de predicciones de lo que serían eventos colectivos al ámbito personal. Ahí es donde todavía no han conseguido grandes resultados, ¿no? Sí que hay un vídeo que se puede ver en internet, que es un vídeo de ficción, pero que no es tan lejana, que se llama Predictable. Y este vídeo lo que plantea es un escenario en el cual tú tengas una aplicación que te diga, que te avise, como nosotros tenemos en el WhatsApp, te avisa, por ejemplo, de que, oye, te recomienda, cómprale a tu novia un ramo de flores porque ella está triste. ¿Cómo sabe la aplicación que tu novia está triste? Bueno, pues porque ha ido leyendo la actividad informática. Mensajes. Pues, por ejemplo, se ha estado consultando determinadas páginas, se ha puesto no me gusta o el estado de ánimo tanto en WhatsApp como en Facebook, se ha estado viendo determinados o escuchando determinadas canciones que a lo mejor tienen también ese componente, ¿no?, así un poco más tristón, y con toda esa información el algoritmo lo trata y te envía el aviso de que, oye, que le compres flores, ¿no? Por ejemplo, tú preguntas, ¿cómo me va a ir la reunión hoy con mis jefes? Y si los jefes están en la misma red que tú y han visto y te ponen fotos de que han estado de juerga por la noche o han estado muy contentos, te puede decir la aplicación, seguramente lleguen tarde, no tengan una actitud muy no sé qué. Es decir, todo ese tipo de cuestiones pueden estar tratadas a través del Big Data. Y hay un escenario, si conocéis la serie Black Mirror, en la última temporada tiene un episodio muy interesante en el que plantean una cosa que es también bastante escalofriante, pero que no es tan inverosímil. Y es que cuando nosotros vayamos a morir, o directamente estemos muertos, con toda la información que hemos dejado en la red, se crea un perfil ficticio, o sea, todo lo que serían nuestras fotos, documentación en carpetas, correos, Facebook, Twitter. Se crea una personalidad artificial a través de un algoritmo y nuestros seres queridos y nuestros parientes puedan seguir chateando con esa personalidad, pero evidentemente lo que contesta es el programa informático. Eso sí, contestará con nuestras mismas expresiones, nuestras mismas muletillas. Es como la Ouija del futuro. Ya, la inmortalidad digital sería. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, es muy interesante porque luego, bueno, naturalmente en la película, ¿no?, en este episodio de Black Mirror, lo desarrollan de una determinada manera, ¿no? Pero el comienzo es muy verosímil. Es decir, tú estás whatsappeando y tú no sabes si estás whatsappeando con un ser real o no. Claro. Acordaos del experimento de Alan Turing, que además lo estuviste comentando, ¿no?, aquí. El último caso es crear precisamente una inteligencia artificial con la que tú puedas conversar y no distingas si realmente detrás hay una persona de carne y hueso o simplemente un programa informático. Bueno, ¿nos acordáis una película, no sé si fue el año pasado o hace dos años, de uno que estaba enamorado de su móvil, que hablaba con el móvil y era un poco así también, sí, pero aquí, una personalidad virtual? Yo creo que hoy en día es un fenómeno bastante extendido. El estar enamorado del móvil. Y de todas formas, cuando estabas hablando del Big Data, que te da información de regálale flores a tu novia y tal, yo decía, pues según vayan los mensajes, como vea que está hablando con otro, oye, cuídala más porque se está fijando. Pues efectivamente, claro. Hombre, la idea está en que tú puedas... O en otras. Sí, sí, sí. Mira, se está fijando en otros. Podéis probar el sexo múltiple y ya está. Ya más. Claro. Es mejor. La bacanal. No hay que complicarse la vida. Habrá versiones también con el Big Data, ¿no? Claro. Sí, sí. Habrá versiones de la aplicación más conservadoras, más liberales, entonces en función de eso, ¿no? Claro. A mí me asusta un poco a dónde va a llegar todo esto. A mí me asustan estos, sí. La mente más retorcida que el Big Data. En el ámbito criminológico ya se está utilizando y, como ha mencionado Juanjo, hace unos meses se publicó una noticia sobre las empresas que ya están funcionando, al menos tres que están funcionando bastante bien en Estados Unidos, de precrimen. ¿Y qué es esto? Pues precisamente en base al Big Data y en base a una serie de aplicaciones informáticas, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, hay varias empresas que están colaborando con la policía, con el departamento de policía, y que emiten información sobre, no en el sentido de la película Minority Report, que todos recordamos, que eran capaces de predecir un crimen antes de que se cometiese, sino que utilizando precisamente toda la información, los bancos de datos sobre los registros, especialmente está funcionando bien para alertar de pequeños hurtos, de robos de automóviles y demás, las zonas donde ha existido una mayor criminalidad de ese tipo, la situación de las cámaras de vigilancia, los antecedentes. Hay un montón de información que permite, y esto está ocurriendo ya, que los agentes que están patrullando de la Policía Metropolitana en Los Ángeles, que están patrullando una zona determinada, reciban en la terminal que todos llevan en su automóvil una señal de que probablemente, o hay varias muchas posibilidades de que en una zona determinada, en una calle, en una manzana, se esté cometiendo en este momento o esté a punto de cometerse un hurto, y eso es algo que está funcionando ya por lo menos en Los Ángeles. Pues nada, hay que estar pendientes, a ver, que no pase. El futuro va a ser sorprendente. El futuro es sorprendente. Sí. Futuro. Hombre, hay otra aplicación también dentro de Bing. Hay una versión que es Bing Travel, que lo que hace es que te dice... ¿Dónde vas a viajar? No, te recomienda cuándo es mejor que compres el billete porque va a ser más barato. Ah, eso está muy bien. Entonces funciona de momento para Estados Unidos. Oye, y parece que tiene un 75... De momento para viajes en Estados Unidos, ¿no? Es el 75% de aciertos, aseguran. Entonces lo que te dice es, tú vas a coger y comprar el billete y en ese momento te dice, bueno, a través de la época del año, ¿no?, las previsiones, digamos, que te dice, bueno, pues espera o cómpralo ya porque puede bajar o puede subir. Te marca una recomendación, ¿no?, a través de una serie de iconitos. Pero sí, ellos dicen que de momento está funcionando y la quieren afinar más. Tienen que crear la aplicación Big Action para, según quieras invertir en acciones, ahora es bueno para comprar de buena noche. Lorenzo, dime. Director de la revista Enigmas, que estoy viendo que... En la revista Enigmas este mes se publica un capítulo del nuevo libro de JJ Benítez que va a llegar dentro de unas semanas, que se titula Pactos y señales. Vuelve, retorna JJ Benítez. Retorna y además a lo grande. Yo creo que como disfrutamos todos, ¿no?, de esos libros que no dejan de ser libro, investigación, testimonio, este nuevo libro de Juanjo Benítez va en esa línea, ¿no? Y sale el próximo 24 de febrero, pero el mismo Juanjo ha tenido a bien pues concedernos este adelanto, que sí, podemos decirlo, a la vista de la enorme cantidad de libros que Juanjo vende, no solo en España, sino también fuera de España, especialmente en América, pues prácticamente podemos decir que nos ha concedido este adelanto en exclusiva mundial. Y además es un adelanto que nos llega muy adentro, ¿no?, a nosotros, porque tiene mucho que ver con una de las personas pues que más hemos querido, que más seguimos queriendo, y que tuvo mucho que ver, por supuesto, con la fundación, la creación de la revista Enigmas, que fue Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Dentro de ese libro de pactos y señales, que como bien dice el propio título, son pactos que se realizan durante la vida para que una vez ha pasado esta, ¿no?, en el caso de quienes realizan el pacto, uno de ellos pues ha fallecido, pues ver si realmente esa señal que en la que han quedado finalmente se produce o no se produce. Y la verdad es que en el caso de Fernando no solo es verdaderamente llamativa, sino que además es especialmente conmovedora. Pero es parte de un dossier de portada, ¿no?, que ofrecemos este mes, en el que aparte de este adelanto en exclusiva del nuevo libro de Juanjo Benítez, pues también hablamos de esos posibles contactos, ¿no?, con el otro lado. Nos acercamos muy adentro a uno de los grupos que conocemos, ¿no?, más veteranos dentro en esto de la investigación de los fenómenos paranormales, que es el grupo EPTA, el grupo formado por el jesuita José María Pilón. Y bueno, pues la verdad es que desarrollamos unos casos que ellos han investigado, que mira, hasta el más escéptico te aseguro que le va a hacer dudar sobre la posibilidad de que más allá de esta vida, pues oye, ¿por qué no?, pueda haber algo. Y además, Poltergeist. Y además Poltergeist, ¿no? La verdad es que en esta época en la que se están planteando remakes, ¿no?, de películas, pues por ejemplo como Ben-Hur, o se habla incluso de Lo que el viento se llevó, que yo no sé cómo demonios van a hacer una nueva versión de Lo que el viento se llevó. Son obras de arte, ¿no? Las obras de arte hay que dejarlas ahí. Pero en fin, la verdad es que no podían faltar clásicos del cine de terror como la exitosa Poltergeist, ¿no?, que dirigió Top Hopper en el año 1982 y de la que yo creo que todos guardamos un recuerdo, pues no sé si maravilloso, pero por lo menos un tanto aterrador. Yo, ¿no?, a mí el payaso ese me daba mucho miedo, ¿verdad? Ese payaso larguirucho que tenía yo uno parecido, vamos, lo quité rápidamente. Sí, sí, a mí me pasa igual. Yo es que los payasos no los soporto. No te estoy mirando a ti, Manuel, no te preocupes. Hablo del muñeco en concreto. Bueno, pues la verdad es que uno de los protagonistas de esta nueva versión de Poltergeist, que se llama Sam Rockwell, ha asegurado que será curiosamente más cercana a una película infantil que a una película para adultos. Yo no sé hasta qué punto pues tendrá mucho que ver con la versión original, y especialmente con los casos que utilizó Steven Spielberg, que como sabéis era el productor de esta cinta de Poltergeist, y además influyó mucho, ¿no?, en el guión final. Y uno de los casos que utilizan para crear esta fantástica película, pues ahora precisamente se cumplen 40 años del mismo, y nosotros lo hemos reinvestigado en las páginas de Enigmas. El suceso dio comienzo en el año 1977, concretamente en el verano del 77, en el 284 de Green Street, en la localidad inglesa de Enfield. En este hogar hay que decir que vivían Peggy Harper, que era una mujer divorciada, con sus cuatro niños, Rose, Janet, Pete y Jimmy. Y bueno, pues una noche en la que dormían tranquilamente las dos niñas más pequeñas, Janet y Pete, pues algo ocurrió, ¿no? Ambas niñas de repente empezaron a gritar de una forma absolutamente histérica. La madre, asustada, pues subió alarmada a la habitación y se las encontró escondidas debajo de la cama. Bueno, pues cuando Peggy Harper preguntó qué era lo que había ocurrido, estas aseguraron, asustadas, que la cama había comenzado, pues fijaros, ¿no?, a moverse sola, y además con gran violencia. Bueno, pues la mujer lo que hizo fue analizar la habitación, y al ver que allí no había nada fuera de lo normal, lo que interpretó es que las niñas habían sido víctimas de una pesadilla. Pues a la noche siguiente volvió a ocurrir algo. Esta vez fue una silla la que se zarandeó por toda la habitación, provocando que las niñas volvieran a gritar. Bueno, pues la mujer se llevó la silla, pero pocas horas después, y esta vez sí, después de oír un estruendo brutal, subió nuevamente a la habitación, y esta vez lo que se había desplazado más de metro y medio era un baúl de gran peso. Bueno, pesaba tanto, para que os hagáis una idea, que ella misma tuvo que hacer grandes esfuerzos para volver a ubicarlo en el lugar del que se había desplazado. Bueno, pues Peggy, hay que decir que evidentemente se empezó a angustiar, porque aquello ya no era normal, y al girarse para salir y agarrar el pomo de la puerta, notó una presencia detrás de ella, y en ese instante de nuevo un estruendo. En ese instante el baúl se había vuelto a desplazar. Bueno, pues esto hizo que allí interviniesen desde periodistas a fotógrafos, también miembros de la Society for Psychical Research, que como sabéis es una de las asociaciones más prestigiosas interesa sé lo que investigación de estos fenómenos hay, no solo en el Reino Unido, sino prácticamente en todo el mundo. Y la verdad es que los propios fotógrafos, por ejemplo, de uno de los periódicos, yo creo que más benditos por aquel entonces, y hoy día, ¿no?, de todo el Reino Unido, el Daily Mirror, fueron allí un reportero, George Farrell, y un fotógrafo, Graham Morris, y ellos mismos pudieron percibir que los fenómenos no solo no mantenían esa intensidad que habían tenido en días anteriores, sino que incluso se recrudecieron, y no solo estaban ya en una sola habitación, sino que se extendieron a toda la casa. Incluso Graham fue agredido, si se puede decir así, fijaros por qué, ¿no?, por una pieza de un juguete desmontable que impactó contra su frente cuando trataba de hacer una fotografía. Hay fotografías incluso y grabaciones en las que aparentemente se ve a Janet, que es la niña sobre la que se focalizaron los fenómenos, se concluyó que era ella la que de una forma u otra podía provocar este poltergeist. Hay fotografías en las que se la ve literalmente levitando en las habitaciones en el momento en el que las camas están zarandeando de una forma brutal. La verdad es que aquí ya no solo fue el poltergeist el lugar donde se produjo la familia, sino incluso la calidad de los testigos. Vuelvo a repetir, hablamos de fotógrafos, hablamos de periodistas, incluso la BBC fue al lugar, intentó grabar un reportaje, se llevaron muchas cintas grabadas con testimonios, con los fenómenos que allí se producían, y en la sala de edición, cuando empezaron a montar el reportaje, se dieron cuenta de que todas, absolutamente todas las grabaciones se habían ido a negro, es decir, se habían velado, algo había ocurrido, pero ahí estaban los testimonios de quienes lo grabaron y que llegaron a la conclusión de que efectivamente allí pasaba algo. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es realizar esta investigación 40 años después. Hemos ido al lugar y, bueno, pues lo que hemos barajado, por un lado, es la hipótesis del fraude, por otro lado, la hipótesis paranormal, ¿no? Y os aseguro que hemos llegado a conclusiones tremendamente rotundas sobre este caso, pero bueno, esa parte la dejamos para que nuestros oyentes la descubran en las páginas de Enigmas. ¿Que ya está en los kioscos? Mira, Manuel, ¿con qué cara se ha quedado? Nada, hombre, léete Enigmas, que este mes vamos son muy bien. Coitus interruptus, ¿eh? A la pues mitad. Te vas a sorprender, ¿eh? Te vas a sorprender, sí. Bueno, sí. La leeré con mucho interés. Porque además es un caso importante. Clásico, caso de los clásicos. Clásico, claro. Sí. Y que muy poquita gente sabe eso, ¿no? Que fue uno de los que utilizó Spielberg precisamente para argumentar, dar una pátina de veracidad, ¿no?, a esa película. Las imágenes probablemente son de las más espectaculares de la historia de los poltergeist que existen. Y terminará con: ya están aquí. No, hubo una parte, que eso sí lo conocéis vosotros, que es tremenda, ¿no? Y es en el momento en el que se empiezan a realizar las investigaciones por parte de este miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, llamado Maurice Gross, el 8 de septiembre, y que el hombre se queda absolutamente anonadado. Es un hombre con formación científica que intenta descartar cualquier posibilidad física para poder explicar los fenómenos. Bueno, pues este hombre se quedó absolutamente anonadado cuando vio que Janet, esa niña sobre la que aparentemente, de la que aparentemente partían los fenómenos, de repente cambia literalmente su expresión, empieza a hablar con una voz tremendamente grave, empieza a insultar a todos los que tiene alrededor con una violencia tremenda, y la sensación que daba era pues lo que estamos imaginando, ¿no?, que estaba poseída. Más aún cuando en un momento determinado aseguró ser Bill Wilkins, que era un hombre que había muerto ahorcado en esa casa. La familia evidentemente no sabía nada de quién había vivido en esa vivienda en tiempos anteriores, pero se demostró, se comprobó que efectivamente el tal Bill Wilkins había habitado en este hogar. Esta es una de las muchas cosas que ofrecemos este mes. Estamos llegando al final de esta primera hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a escuchar las noticias dentro de tan solo unos minutos, pero vamos a anticipar algunas de las informaciones que os vamos a contar en el siguiente tramo de programa. Manuel Carballal, una de ellas tiene que ver con un supuesto milagro. Mira, tanto la lucha que tenemos aquí para buscar fenómenos reales con toda la polémica que suelen agarrarnos, y esto la Iglesia lo tiene mucho más claro que nosotros, porque con cada vez más frecuencia se ejecutan procesos de canonización, que son los que siguen al proceso de beatificación y que requieren que una comisión de científicos, de médicos en este caso, acepte que un suceso determinado no tiene una explicación natural y se trata de un milagro. En este caso, los benefactores, quienes han recibido esa certificación por parte de la Congregación para la Causa de los Santos, lo que antiguamente era la Santa Inquisición, han sido las Hermanas de la Cruz de Sevilla, cuya madre fundadora acaba de iniciar ya el camino a los altares. Y una de las noticias, hemos visto las imágenes mucho en esta semana, Juanjo, esa momia, ese resto egipcio, esa máscara egipcia que se había construido, se había hecho con un papiro que a su vez escondía un evangelio, uno de los primeros evangelios. Y sin embargo, esta noticia que ha salido de tantos sitios, que todos los periódicos han puesto como un gran hallazgo, parece que... De hecho, la propia máscara que tú estás indicando no era la máscara de la que hablan, porque no se sabe cuál es la máscara. Han cogido esa máscara porque es similar a la que supuestamente encierra, ¿no?, dentro de lo que es el material con el que está hecho. Se piensa que realmente, bueno, pues sería similar, pero ya decimos que no es esa máscara. Y lo más interesante es que sí, hay un trasfondo que sería... Bueno, muy interesante, que es pensar que realmente gran parte, por ejemplo, de los textos de la Biblioteca de Alejandría pudieran estar siendo utilizados como materia prima para ese tipo de máscaras que estabas comentando, y que nosotros podemos recuperarlos. Y un ejemplo sería, bueno, pues este fragmento, que no sabemos si eso no es. Nos lo cuentas después de las noticias, ¿vale? Eso es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, con esa noticia que antes de las noticias Juan José Sánchez Oro nos has anticipado. Hablamos de esa máscara mortuoria egipcia que durante toda esta semana hemos visto en muchas noticias en televisión, que escondía, que era en realidad una de las un papiro con uno de los primeros evangelios jamás escritos. Y sin embargo parece que no está nada claro que esa noticia sea auténtica. Pues no hay nada claro. Es cierto que ha hecho la declaración, como tú señalas, pues una persona que es un profesor de Nuevo Testamento de Nueva Escocia, que es el doctor Evans. Efectivamente, este es un estudioso de lo que sería el Antiguo Testamento, pero no es un papirólogo, y por lo tanto tiene una formación que sí que le permite pues hacer comentarios sobre lo que serían las fuentes bíblicas, pero no así, digamos, sobre la materia, no el soporte ni la caligrafía con la que está hecha esa fuente bíblica, ¿no? Entonces la cuestión está más o menos en lo que ha trascendido, sería eso que tú dices, que en principio, bueno, existe la práctica que es conocida del mundo antiguo de realizar, como tú señalabas, esas máscaras mortuorias, sobre todo en la población que es más humilde, porque bueno, hemos estado hablando antes de la máscara de Tutankamón, que evidentemente no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, sino que serían estas máscaras mortuorias son de personas que no tienen ese nivel adquisitivo, y que bueno, pues en la época, ya en época cristiana, lo que hacían era construirse esas máscaras, esas que caretas, digamos, para cubrir el cadáver, las hacían a través de una serie de materiales que habitualmente podían ser trozos de lino o podía ser también papiro. Y el papiro era papiro que tenía que, pues en muchas ocasiones, era papiro que ya estaba escrito y que lo que hacían era reutilizarlo. Hay que tener en cuenta también que en el mundo antiguo, bueno, pues durante toda la Edad Media también y la Edad Moderna, se recicla muchísimo este tipo de materiales. Es muy habitual también que encontremos, pues por ejemplo, como portadas de códices antiguos, pues hechas en pergamino, y que ese pergamino tenga o bien simplemente lo que serían textos jurídicos o también a lo mejor documentos y tratados clásicos, ¿no? Entonces, sería también muy interesante, ¿no?, ya especulando, que pensáramos que a lo mejor parte de los textos que se perdieron en la Biblioteca de Alejandría, pues los podemos tener reciclados construyendo esta especie de papel maché, que es el que cubre y con el que se ha hecho, ¿no?, con esta especie de cartón se han hecho este tipo de máscaras. Bueno, pues a partir de la existencia de estas máscaras, lo que dice la noticia, lo que ha dicho el doctor Evans, es que ellos han destrozado una, porque la única manera que hay que para recuperar este tipo de documentos es rompiendo, fragmentando la máscara, ¿no?, y accediendo a esos pliegues, a esos documentos, a esos papiros con los que está hecho, y rescatándolos para poderlos leer. Lo que asegura el doctor Evans es que uno de esos fragmentos de esa máscara sería en concreto un papiro que sería el más antiguo, que recoge un texto del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el que se considera como el más antiguo de todos los evangelios, el evangelio que más cercano sería a la fecha en la que fue Jesucristo crucificado, y de momento la versión que se tiene de ese fragmento del Evangelio de Marcos es un papiro, el papiro 52, que está datado en torno al año 125, por supuesto después de Cristo, ¿no? Bueno, pues este que se supone que el doctor Evans tiene entre sus manos, o por lo menos un grupo de especialistas que él conoce, estaría datado, según ellos han dicho, en el año 90 después de Cristo, y que además sería muy próximo, por lo tanto, a la fecha en la que fue redactado el Evangelio de Marcos, que se calcula que estuvo en torno al año 60 o 70. Por lo tanto, ¿cómo ellos han calculado esa fecha? Según dice el doctor Evans, por un doble procedimiento, analizando lo que sería la caligrafía, ¿no?, esa paleografía que permite detectar a través de cómo está escrito, pues intentar datar esa escritura, y también dice que es un método combinado con carbono 14. Eso es lo que él ha señalado, pero no sabemos nada más. A partir de ahí no se ha mostrado ese fragmento, ni siquiera se ha mostrado la fotografía de la máscara mortuoria. Lo que ha salido en diferentes medios es una máscara mortuoria de otra momia, de una momia que dicen que se parece mucho, que sería de la misma época y por lo tanto muy similar a la que se ha roto para extraer ese fragmento, ese papiro con el Evangelio de Marcos, pero no sabemos nada más. Y claro, ya ha surgido la polémica, y la polémica tiene un doble sentido. Por un lado, ¿es recomendable, es ético, o estamos ante una especie de vandalismo cultural de, por acceder a una determinada información, destruir otra? ¿No? Porque ese es el problema, es decir, para poder acceder a ese fragmento y a muchos otros textos que a lo mejor, como hemos dicho, sería recuperar parte de esa biblioteca de Alejandría, a lo mejor pueden estar ahí utilizándose como materia prima para esas máscaras mortuorias, hay que romperla. En principio con las técnicas que ahora tenemos. Y ahí algunos dicen que bueno, que al ser una máscara mortuoria que bueno, que está hecha con, no digamos, no tiene un gran valor, porque no es de lujosa, no es la máscara de Tutankamón, sino que está hecha para población muy humilde, pues que bueno, su valor cultural sería muy relativo y por lo tanto merece la pena recuperarse, porque el bien que, al que vamos a acceder, se supone que puede tener un valor superior. Pero claro, es decir, cuando tú rompes la máscara, accedes a un documento, y ese documento efectivamente puede ser una copia de un texto del que no teníamos noticia, como a lo mejor puede ser el caso este del fragmento de San Marcos. Pero, ¿y si rompes la máscara y accedes a un documento que ya tienes muchas copias o no hay nada que sea realmente interesante, te has cargado un patrimonio, ¿no? Entonces ahí está la polémica de quién es el que decide qué se hace qué en esta situación, ¿no? Pues ahí me imagino que deberían de buscar el sistema para que directamente localizaran algo debajo de esa máscara, que intentaran ya averiguar qué es, de qué va ese texto antes de destruirlo. Eso es lo que pasó, por ejemplo, cuando los famosos manuscritos del Mar Muerto, pues hubo un proceso, hubo un tiempo en el que muchos de ellos, cuando tú los abrías, se rompían, ¿no? Y por ejemplo, lo que no se pudo hacer, no se pudo evitar, fue el famoso rollo de cobre, que no había manera nada más que cortarlo, hubo que cortarlo en diferentes láminas para poder leerlo. Sí que quedaba pendiente, por ejemplo, unos rollos que se descubrieron en la biblioteca de Herculano y que no había manera de desplegarlos porque en el momento en que tú los desplegabas, te los cargabas. Bueno, pues justo también esta semana Nature ha publicado un nuevo dispositivo para, por medio de un tipo de resonancia, de rayos X, poder leer el contenido de esos rollos sin necesidad de tener que desplegarlos y, por lo tanto, romperlos. Entonces, quizás a lo mejor sería bueno esperar a que existan esas tecnologías para no tener que ir rompiéndote máscaras mortuorias para acceder a esos textos, ¿no? Pero yo digo que solamente eso es una parte de la polémica, porque luego ha habido otra, que es si realmente existe ese fragmento o no. Porque de momento lo que sabemos es que esto no es la primera vez que se comenta, sino que ya en el año 2012 se volvió a decir lo mismo, que se tenía ese fragmento de ese papiro con ese texto de San Marcos, que era el más antiguo, y se anunció que se iba a publicar en el año 2014. Llegó el año 2014, no se ha publicado, y ahora dicen que lo van a publicar en el año 2017. Pero no se sabe ni dónde está. Nadie lo ha visto, nada más que al parecer un grupo de especialistas. No se sabe tampoco la máscara cuál es su procedencia, si realmente es una adquisición reciente, si estaba en un museo, si ha sido producto del vandalismo de los últimos años, que no de la, lo hemos estado comentando un poco, de la inestabilidad social de Egipto en los últimos años, que también haya podido salir esta máscara mortuoria de una manera clandestina, y por lo tanto está fuera también de todo contexto arqueológico, ¿no? Y lo que levanta también más dudas entre los especialistas es cómo han podido datar con tanta precisión un papiro cuando ellos aseguran que el método que han utilizado es la paleografía, y tú solamente con la paleografía tú no puedes precisar la década exacta en la que se ha escrito un documento, a menos que tenga la fecha. Eso es muy complicado hacerlo, y ellos aseguran que es el año 90, y tampoco, ni mucho menos, con el carbono 14, que sabemos que hay un más menos de en torno a 100 años, siempre una datación para estas fechas que estamos comentando, ¿no? Entonces, ha habido ya muchas voces, y voces además muy autorizadas, que creen que bueno, que se está ante algo un poco raro, porque encima el entorno que está promoviendo esta noticia y que periódicamente, como decimos, va saltando a los medios, es un entorno de especialistas que sí, que tiene una formación académica, pero están dentro de, digamos, universidades que tienen una determinada orientación religiosa. Entonces piensan que, bueno, hay todo un movimiento también apologético dentro de un entorno también, digamos, cristiano, por tratar de recuperar determinadas fuentes antiguas. No se sabe muy bien con qué fin, porque también hay muchos que defienden que efectivamente los milagros de, es decir, Jesús tenía esa dimensión, por supuesto, mesiánica, y no tanto sería un sujeto histórico, como también hay otra corriente dentro del mundo de los historiadores que defiende esa idea, ¿no? Entonces piensan que no termina de estar muy claro qué es lo que pretenden con ir sacando a relucir este documento y nunca enseñarlo. Y las personas que están hablando de él parece que tiene una información absolutamente, pues, muy fragmentada, y encima no son como los más autorizados, porque los papirólogos que deberían hablar sobre el asunto, ellos dicen que no han visto este documento por ningún lado, y a ellos no les han consultado. Entonces, bueno, hay determinados profesores, ha habido un par de ellos que han escrito para la CNN un artículo además compartido, que es el profesor Baden de la Universidad de Yale y la profesora Candida Moss de la Universidad de Notre Dame, que ellos además lanzan una serie de preguntas muy interesantes, que son más o menos las que os he ido comentando, y que no dudan de que pueda existir el fragmento, pero lo ven todo demasiado raro, ¿no?, para lo que es un poco el curso habitual de ese tipo de descubrimiento, ¿no?, dentro de lo que es el contexto académico. Pues durante toda esta semana se ha dado esa noticia sin ningún tipo de comentarios, sin ningún tipo de análisis crítico, y dando por bueno todo lo que parecía en apariencia. Así que, bueno, está estupendamente bien que aquí, en el programa de La Rosa de los Vientos, en la tertulia, Juan José Chezoro nos haya aclarado que detrás de una de las noticias más importantes de esta semana y que apareció en más medios, lo que ocurre es que ya se ha iniciado el proceso de repicar la información de un lado a otro y ya eso es imbatible. Ya sí. Nadie sabrá realmente eso, ¿no? Ya sí, además es que no está muy claro por qué. Que es muy comprensible, porque igual que en el ámbito de la ufología se repiten casos una y otra vez sin que nadie se moleste en contrastarlos, en el ámbito de la religión y a lo largo de toda la historia este ha sido un fenómeno recurrente. Yo tengo muy claro por qué hacen este tipo de cosas, sobre todo con el Evangelio de Marcos, que siendo el más breve es el más antiguo y se supone que inspirador, según muchas corrientes, de los evangelios de Mateo y Lucas, y a pesar de que Marcos no aparece entre los 12 apóstoles, primero Marcos no es el autor, pero se supone que incluso aunque se llamase Marcos, no aparece como uno de los 12, no hay ninguna constancia de que conociese a Jesús. Imaginaros de lo que estamos hablando, de que uno de los 4 evangelistas, en realidad son 2 los que no aparecen en la lista de los 12, ni siquiera conocieron a Jesús. Marcos se supone que fue un compañero, traductor, para una escuela teológica de Pablo, para otros de Pedro, pero es un evangelista muy importante, sobre todo por ser el más antiguo, porque aparecen textos, milagros, cosas que él cuenta que no cuentan los demás, y es lógico que para una tendencia cristiana, evangélica o católica, tengan mucho interés en obtener cualquier documento que pueda legitimar históricamente lo que no deja de ser probablemente un compendio de leyendas anteriores. Manuel, lo que nos estás contando desde las noticias sobre el milagro, ahora que estamos hablando de este asunto, amplíanos la información. El próximo 12 de febrero el Papa Francisco, junto con los cardenales, podría firmar el decreto de canonización de una paisana nuestra, española, sevillana, la Madre María de la Purísima, que fue la Madre General de las Hermanas de la Cruz, por una curación milagrosa que se produjo poco después de su fallecimiento, en 1998, cuando Francisco José Carretero Díez, que era miembro de la Centuria Macarena, también de Sevilla, sufre, un hombre de 43 años, sufre una parada cardiorrespiratoria que lo mantiene sin oxígeno en el cerebro durante 25 minutos, entra en un estado de coma durante 12 días, durante los cuales tanto las Hermanas de la Cruz, la Hermandad de la Macarena y familiares rezan fervorosamente por su curación y porque se recuperase de ese estado de coma, y supuestamente piden la intercesión de la Beata y Madre General de las Hermanas de la Cruz, la Madre María de la Purísima, y al cabo de 12 días este hombre vuelve a la consciencia y se cura de una forma que oficialmente la ciencia no ha podido explicar. Esto es lo que mantiene el postulador romano de la causa, que es un fraile capuchino, Alfonso Ramírez Peralbo, que ha declarado que si la ciencia no lo explica es porque ha actuado Dios por intercesión de la Madre María de la Purísima. Esto es lo que en su día aceptó el Papa Benedicto XVI hace 4 años, cuando se inició el proceso de beatificación. Ha pasado el siguiente nivel, la consulta médica de la Congregación para la Causa de los Santos, es decir, el comité médico que evalúa cada caso de supuesta curación milagrosa. Ellos le han dado el ok, como que no hay una explicación médica para este prodigio, y es el último caso, el más reciente, de estos supuestos sucesos sobrenaturales que coexisten a nuestro alrededor, por lo menos según el criterio de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Mientras nosotros nos enzarzamos en discusiones sobre si existe o no existe vida después de la muerte, si hay o no hay sucesos sobrenaturales o paranormales, fíjate que en pleno siglo XXI, dentro de la Santa Madre Iglesia, las comisiones científicas que las hay dentro de la Iglesia, concretamente en la Congregación para la Causa de los Santos, pues realmente se enfrentan a este tipo de sucesos con cierta frecuencia, como puede ser las vírgenes que lloran sangre, las apariciones marianas, todo tipo de fenómenos sobrenaturales, y esos científicos, doctores, médicos, profesores universitarios, siempre católicos o casi siempre católicos, lógicamente, con cierta generosidad reconocen este tipo de sucesos ahora, en pleno siglo XXI. ¿Puede impactar un meteorito contra una persona? Siempre se ha dicho que el índice de probabilidades es minúsculo, que tenemos más posibilidades de que nos pase cualquier otra cosa a que nos pase eso, pero parece, Silvia, que hay un pequeño porcentaje de posibilidad. Ya sabes que cuando hay noticias que surgen por todos los medios digitales, que hay un meteorito de grandes dimensiones que se acerca, que está a determinados kilómetros de la Tierra, empiezan pues casi todas las noticias virales. ¡Ay, qué bien el meteorito! ¡Qué miedo, qué miedo! Bueno, alguno de los que mete miedo debería caerle sí. Uno de los meteoritos en la cabeza. Ojalá. Recordamos que uno de los últimos ha sido el asteroide 2014, UR-116, que era de 370 metros y del que científicos rusos avisaban que, en el caso improbable, pero bueno, que chocara con la Tierra podría destruir toda Europa. Que es bastante. Y recordamos tampoco hace mucho que pasó, en febrero de 2013, el caso de Rusia, lo de Chelyabinsk, que se iluminó una bola de fuego que estalló a 30 kilómetros del suelo, generando una onda expansiva tremenda de 600.000 toneladas de TNT y bueno, que afectó a ciudades, a edificios y dejó a muchísimos heridos. Había sido un meteorito el culpable, en este caso sí había habido ciertos impactos contra la gente. En concreto dicen que era una condrita con una antigüedad de 4.452 millones de años y pues eso, que levantó una pequeña psicosis entre la población. Y nosotros aquí en La Rosa pues no nos gusta ser alarmistas. Pero claro, viendo un poco a ver qué probabilidades habría de que impactara un meteorito, o mejor dicho, un fragmento de meteorito contra una persona, pues hemos estado buscando datos y la probabilidad es de una entre 174 millones. Y de hecho, según estos estudios, es mucho más fácil que un tornado, un rayo y un huracán impacten al mismo tiempo sobre una persona a que lo haga una roca extraterrestre. O sea que ya es complicado. No obstante, se han dado casos donde los meteoritos, pues es verdad que sí, que han impactado. Un trocito más grande. Y vamos a recordar el primer caso que se recogieron fotos y donde se tiene todo tipo de información, porque tuvo lugar en Sylacauga, en Alabama, en Estados Unidos, el 30 de noviembre de 1954. Y en esa fecha estaba una mujer, se llamaba Anna Elizabeth Hodges, ella estaba durmiendo tranquilamente la siesta en el sofá de su casa, cuando algo similar a lo que pasó en Rusia, un objeto celeste atraviesa los cielos y uno de los fragmentos cae en el tejado de la casa de ella, que es de madera, empieza como a golpear y ya directamente se va contra la cadera de esta mujer. La deja un hematoma de 30 centímetros. El suceso, como ha sido visto con muchísima gente, empieza a correr la voz y se desplaza a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se persona allí rápidamente en esta casa porque tenían miedo de que pudiera ser un objeto o un arma de la Unión Soviética. Al llegar comprueban que es un fragmento de meteorito y lo incautan, se lo llevan. El marido de esta mujer coge y los denuncia. Dice, este objeto es mío, y lo pone en juicio. Con lo cual, también otra persona que les denuncia es Birdie Wee, que era el dueño de la casa, porque estos señores vivían alquilados. La expectación generada con el fragmento del meteorito y lo que está viéndose en los medios de comunicación pues hace que ese fragmento pues se valore en $5.000 de la época. Al finalizar el juicio, le devuelven el fragmento, pero no lo vende, con lo cual ella al final decide donarlo al Museo de Historia Natural de Alabama en 1956. Ya está ahí, pues queda el tema. Y aquí, no sé si lo sabéis, en Madrid hay un museo que se llama el Museo Geominero, que recoge todo tipo de fragmentos de meteoritos. Y muy recientemente, hace apenas unos meses, han recogido uno al que han puesto de nombre Zaragoza y que se lo han comprado a un alemán. y este fragmento cayó en los años 50 en Aragón y tenía un peso superior a 160 kilogramos y bueno, pues lo han puesto en este museo y se puede contemplar. Y contaba el investigador del museo, el responsable Rafael Pablo Lozano, una cosa muy curiosa, y es que dice que no está legislado, que hay un problema, que ni la venta ni la compra de la recogida de meteoritos está legislado. Entonces hay ahí un mercado negro tremendo, y además que la mayoría de los fragmentos lo tienen personas que están en manos privadas. Y comentaba el caso de uno, que ya lo tienen ellos en el museo, de Retuerta de Bullaque, que es de Ciudad Real, que era de 100 kilos de peso, que este cayó en los años 80, y que lo tenía, que eran manos privadas, lo utilizaban para prensar jamones durante la fase de salazón. Este hombre pues se enteró y lo que hizo fue negociar con el dueño del fragmento de meteorito, lo catalogó, y a cambio se llevó 1.5 kilos de roca para ponerla en el museo. Yo pensé que se había llevado 1.5 kilos de jamón. Bueno, eso ya no lo sabemos. Pero bueno, que no hay que tener temor, que normalmente dicen que hay una horquilla entre gramitos y 2 kilos, que son los fragmentos que no se desintegran y que suelen llegar a la Tierra. Y ya lo habéis visto, que es muy improbable. Ahora, si es de granito no hay problema, pero si es de 2 kilos... A raíz de esta información una bolladura. Y del hecho de que se encuentre en el Museo Geominero ese meteorito llamado Zaragoza, ¿no? Ahora de verdad que tiene sentido esa expresión de cuando se le dice a Aragonés, tienes la cabeza como una roca, ¿no? Pues ahora ya, por fin. Hay un fragmento muy interesante, de un meteorito que cayó a finales del siglo XIX por Oviedo, por la zona de Oviedo, en Asturias, y ese, decían las fuentes, decía la crónica, que tenía inscripciones del meteorito. Entonces, cuando está la crónica, es muy interesante, porque además se publicó en una revista científica de la época, digamos, y entonces cuando se acercaron a ver que el cráter que había creado, la gente no tenía que reducir la capacidad de moverse, o sea, como que se ralentizaba todo y no podía moverse con comodidad. Entonces es un caso muy interesante, que luego los restos de ese meteorito se dispersaron en distintos museos, ¿no? Es difícil un poco, lo hemos estado intentando seguir un poco la pista, y sí que queda un fragmento ahí, creo que es ahora en la universidad de Oviedo, quedaba ahí el fragmento, y luego parte llegó a estar en algún museo también geominero de Francia y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, es uno de los casos así más curiosos, ¿no? También la mitología que iba asociada con ese tipo de objetos. Luego, hombre, yo frente a eso que te caiga un meteorito, me quedo con el caso este de Roy Sullivan, que era el hombre para rayos, que claro, le cayeron 9 rayos, y luego además se salvó de todos ellos y él se suicidó. O sea, que se pegó un tiro, o sea, que bueno. Dice, oye, a mí no me cae ni un rayo más. Yo prefiero el caso de Fabra, que le caían todos los billetes de la lotería premiados, que era una cosa. Sí. Si te va a caer algo, mejor que te caigan los de la lotería, ¿no? Sí, claro. También Mercado Negro. Bueno, pues estamos acabando la tertulia Zona Cero. Manuel, te dejamos los últimos minutos muy brevemente. Últimamente siempre te toca a ti, al final. A recoger los bártulos. Muy brevemente, coméntame eso del geoglifo en Macedonia. A mí, con lo que me gustan estas noticias de geoglifos, hace unas semanas se publicó una noticia ya de que se había datado el geoglifo más antiguo conocido, descubierto en Siberia, una de esas escrituras en piedra que parecen hechas para ser vistas desde el aire y que especialmente en la zona de Siberia, Rusia y Mongolia a mí me traen recuerdos muy especiales. En este caso se trata de una investigación del SB Research Group que ha estudiado un enigmático geoglifo situado en Macedonia, colocado en lo que probablemente es la cima de una colina artificial, con un símbolo muy particular que ha sido identificado por los estudiosos con la realeza macedonia y que por ello tiene una importancia muy especial, porque se identifica con la constelación de Casiopea, que según la mitología fue la esposa de Perseo, y la importancia de Perseo, según han afirmado los investigadores que han llevado a cabo este estudio, es muy importante en la mitología macedonia. El nombre aparece en la dinastía real y el último rey macedonio fue precisamente Perseo, de ahí que se haya identificado este geoglifo como un elemento importante dentro de la dinastía macedonia, y es la última investigación que se ha publicado en este sentido. Nosotros conocemos las pistas de Nazca, conocemos el humanoide de Atacama, hay en distintas partes del mundo, precisamente el humanoide de Atacama, todo el desierto de Atacama, los geoglifos de Atacama han sido interpretados también hace un par de semanas por un arqueólogo chileno, y cada vez se están publicando más noticias en este sentido que, bueno, quizá no nos hacen pensar en un origen extraterrestre, pero sí relacionado con los dioses que siempre vivieron en los cielos. No, de momento tú dices humanoide, que está bien. Lo que pasa es que aquí lo es humanoide, una figura antropomorfa, que dirían los arqueólogos, antropomorfa. Tiene un doble sentido. Yo lo que veo aquí es que quizás en lo de Macedonia no sé si está tan claro que sea esa asociación, porque sí que sabéis que hay un conflicto entre Grecia y Macedonia con la cuestión de quién es el verdadero heredero del antiguo reino de Macedonia. Y aquí a lo mejor también están haciendo una interpretación un poco interesada para vincular, ¿no?, a la monarquía macedonia ese yacimiento arqueológico, ¿no? Fíjate qué curioso, que hemos hablado muchas veces de cómo en la antigüedad se utilizaban elementos arqueológicos o supuestos fenómenos sobrenaturales para defender una corriente política, una casa real, una tradición determinada, y estas cosas siguen ocurriendo todavía. Bueno, pues hasta aquí la tertulia 00 de esta madrugada. No sé cómo, pero hemos conseguido llegar al final sin habernos derrumbado. Aún nos queda media hora y quedan cositas por delante. Pero bueno, vamos a seguir en el intento. Manuel Carreal, muchas gracias. Un placer. Juan José Chezoro. Buenas noches y que mejores. Si eso es posible. No. ¿Te quito la mano ya de detrás de la nuca o no? ¿Podrás seguir tú solo? No lo sé. Lorenzo Fernández, buenas. Yo espero que no mejores. ¿Eh? Espero que no mejores porque esta noche no me has interrumpido. Estás más tranquilo. Ah, vale. Venga, mejórate, hombre, mejórate. Venga. Hasta la próxima. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y si en esta semana nos hemos puesto a buscar y a descargar, nos han engañado. ¿O no nos han engañado? Porque hemos creído que era una cosa y no era la misma. Sí, había gente que lo utilizaba, la verdad. Un programa llamado WhatsApp Plus, una aplicación para Android, made in Spain, concretamente por un alicantino rafalense, se hacía llamar, que permitía a los usuarios con esta aplicación pues personalizar una especie de WhatsApp con más fondos de pantalla, más emoticonos. En su descripción se podía leer: al margen de todas las mejoras a nivel estético, que son muy bonitas, WhatsApp Plus funciona prácticamente igual que la versión normal de WhatsApp. ¿Qué hizo el original? WhatsApp bloqueó el martes la cuenta de los usuarios que utilizaban esta aplicación basada en WhatsApp, pero no autorizada por la original. ¿Qué esgrimía WhatsApp? Pues que su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados del teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu comportamiento o permiso, decía WhatsApp. Así que muchos usuarios de repente vieron cómo no podían usar WhatsApp, tuvieron que eliminar la aplicación, esperar 24 horas, volverse a instalar la original, y ahí ha quedado el susto para algunos. Y WhatsApp, por cierto, no ha sido noticia solo por ese bloqueo, sino que esta semana también puso en marcha, dio acceso web a los usuarios de Android. Los que tienen WhatsApp en Android pueden ya hacer uso de este WhatsApp web, es decir, acceder a la mensajería instantánea desde un navegador. No así los usuarios de WhatsApp de iPhone, que van a tener que esperar. O no, tal vez no llegue nunca ese WhatsApp web para los usuarios de iOS, porque WhatsApp esgrime razones de limitaciones de la empresa de Cupertino. Como decimos, lo que permite esta aplicación WhatsApp web es una extensión de tu teléfono, refleja las conversaciones, los mensajes, los refleja ahí en el navegador, y para ello lo que hay que hacer es vincular las cuentas, abrir un navegador, concretamente entrar en la página web, en esta web.whatsapp.com. A partir de ahí aparece un código QR, introduces tu teléfono y vinculas tu cuenta de móvil con la del navegador, y vas a poder escribir desde el PC y es como si estuvieras mandando un WhatsApp. Eso los usuarios, solo los usuarios de Android. Es cierto que ya había aplicaciones previamente, no es tal novedad, aunque sí por volumen de usuarios, no está la novedad de este WhatsApp web. Hay otros clientes, otros programas de mensajería como Telegram, por ejemplo, que ya tenían sus clientes web, por los cuales podías escribir desde un navegador perfectamente y escribir como si estuvieras mandando un mensaje desde el móvil. También, incluso en iOS, tenemos la posibilidad, y Messenger tiene la posibilidad de mandar mensajes a otros usuarios de iOS, a otros usuarios de iPhone. Puedes mandarle mensajes desde un Mac o desde un MacBook. Puedes escribir mensajitos como si los estuvieras haciendo desde el móvil. Con lo cual, bueno, bien, buena novedad, y a ver si llega también a los usuarios de iPhone. Hablando de novedades, se produjo una muy importante y esperada, el Windows 10, el pasado miércoles. Sí, y ahora vamos a por las novedades. Tal vez, ya que he mencionado Apple, así como novedad grande es que la actualización va a ser gratis. Algo así hizo Apple con su versión previa del sistema operativo. Lo que va a hacer Microsoft es ofrecer su Windows 10, lo va a ofrecer en modo actualización gratis para los usuarios de versiones recientes de Windows y Windows Phone, las 8.0, 8.1. Bueno, pues sí, ya tenemos aquí Windows 10, la nueva generación de Windows, el pasado miércoles, aunque en la nota de prensa que se nos hizo llegar a los periodistas tenía fecha de 11 de diciembre. Es lo que tiene el copy-paste, no pasa nada. Microsoft presentaba su nuevo operativo. Decía la nota de prensa, Windows 10 marca el inicio de una era de informática más personal, parafraseando en palabras de Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Aquí tenemos el mundo en la nube y el móvil. Nuestro objetivo, dijo Satya Nadella, es que los 1.500 millones de personas que utilizan Windows en la actualidad se enamoren de Windows 10 y que muchos millones más decidan adoptar Windows. Entre las novedades, pues ya hemos mencionado esa actualización gratuita, que en Portal Tech leíamos que el impacto no va a ser tan grande para Microsoft, porque solo obtiene, pongámoslo entre comillas, solo obtiene 500 millones de dólares por actualizaciones de los 20.000 millones de dólares que genera Windows en ventas. Es decir, que el grueso proviene de los fabricantes de equipos. Cuando un fabricante saca un nuevo equipo y ya va con el nuevo Windows, ellos pagan a Windows por ese nuevo sistema operativo. No así los usuarios, que realmente lo que hacemos es actualizar la versión de Windows cuando compramos un nuevo equipo. No es muy habitual que actualicemos el Windows o compremos un Windows superior al que tenemos cuando haya salido. Es decir, yo en mi casa, si tuviera el 8.0, pues lo normal es que no fuera a comprar el 10. Ya cuando cambie de equipo aquí a un par de años, pues ya tendría el nuevo sistema operativo. Bueno, esa es una de las novedades, la gratuidad de la actualización. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, se menciona el asistente digital personal Cortana, que ya se presentó para el móvil, para Windows Phone, y que ahora también estará disponible en PC, tablets con Windows 10. Poder hablar con el PC, ordenarle que haga cosas. El nuevo explorador, decimos adiós a Explorer, llega con un nombre en código, el Project Spartan. Vamos a ver cuál es el nombre definitivo, si se mantiene así, Project Spartan. Nuevo diseño, más capacidad de predicción, posibilidad de realizar anotaciones asociadas a nuestras búsquedas directamente a las páginas web, posibilidad de compartir fácilmente con widgets integrados el contenido que estamos viendo. Otra novedad, mejorar el comportamiento de los equipos, concretamente la forma en la que se utiliza entre teclado y la manera táctil, tocar la pantalla. A veces se quedan pillados, la transición aún es lenta en la actualidad. Yo tengo uno en casa y a veces se queda pillado cuando escribes con teclado y de repente haces uso de la pantalla y viceversa. Estás en modo táctil y vuelves al teclado, a veces se queda un poco tupi. Bueno, pues más novedades. Office Windows 2010, también pensado para ser táctil, se apuesta por la mejora del juego en PC, juego online, tenemos el Xbox App, la App. Y otra novedad también que se ha hablado mucho esta semana son esas Microsoft HoloLens, un visor holográfico que permite a los usuarios ver imágenes tridimensionales sin necesidad de cables, sin teléfono, conexión a PC. Son unas lentes holográficas de alta definición para ver en 3D con sonido espacial. Bueno, para videojuegos bien, pero yo no me veo sentándome a trabajar y colocándome uno de estos anteojos cibernéticos cual casco motero, porque siguen siendo realmente, son un poco armatostes, aunque no tengan cables, no dejan de ser un poco armatostes. Bueno, tanto HoloLens como Windows 10, todas estas novedades llegarán un poquito tarde. A ver, hay que esperar un poquito, a finales de año, otoño, yo creo que para las navidades, ¿eh? Para la campaña de navidades volveremos a hablar de Windows 10. Y hablamos de los tweets y de cómo esos mensajes se reflejan estados de ánimo, no solamente gracias a los emoticonos, sino gracias en sí mismo a lo que dicen y cómo se dice. Sí, muy curioso este estudio. Los tweets de enfado pueden revelar algo más que un estado de ánimo, sería el titular. Según Margaret Kern, que es la responsable de este estudio, pues se ha hallado una relación relevante entre ataques al corazón y los tweets de enojo o de enfado que se generan en una comunidad en concreto. Es decir, Margaret lo detalla en una entrevista a la ABC, por ejemplo, no es que porque yo publique mensajes mostrando mi pesar o mi enfado con el mundo, voy a tener más probabilidades de sufrir un ataque al corazón, sino que ponía el ejemplo de ciertas regiones de Pensilvania, donde el entorno no es favorable, mencionaba desempleo, ausencia de zonas de esparcimiento para interactuar con los demás, donde el aburrimiento predomina, es decir, hay problemas sociales. Bueno, pues en estas zonas, dice la investigadora, detectaron frecuentemente palabras como odio, drama, aburrimiento, emociones negativas que pueden desencadenar conductas más propensas al alcoholismo, al aislamiento, mala alimentación, y todo ello pueda derivar en enfermedades relacionadas con el corazón. Evidentemente no sirve, dijo en esta entrevista para la ABC, no sirve para que un médico pronostique el ataque al corazón a un tuitero por sus palabras, pero dice la investigadora que esta información sí es útil para ponernos sobre alerta de lo que sucede en nuestro entorno, del riesgo de encontrarnos entre personas enfadadas, agresivas, cuyo comportamiento tal vez con el transcurso del tiempo pueda hacernos acabar actuando igual. Es decir, aumentando por tanto ese riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Para realizar este estudio, que lo ha llevado a cabo la Universidad de Melbourne con Margaret Kern a la cabeza, ha sido publicado por la revista científica Psychological Science, se tuvo en cuenta, se analizaron 800 millones de tweets con origen Estados Unidos. Bueno, ahí queda esa investigación. La gente que tiene tiempo para analizar los tweets. 800 millones de tweets analizados en un segundo, ¿eh? Nada, nada. Jolines. Bueno, acabamos con una información de utilidad pública. Sí, nada, ya simplemente para terminar, ya que aparecen mucho, sobre todo en los grupos de padres, de madres, corre como la pólvora, los spam, los tontos del bulo y las falsas amenazas. Los tontos del bulo, que dice el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, lo podéis seguir en Twitter, @GDTGuardiaCivil, o esas falsas amenazas que dice la cuenta de @policía, que declara ser hater de estos bulos absurdos. Por ejemplo, dos de los que andan circulando, sí, andan circulando y mucho, son los que leíamos esta semana, perfectamente semanas atrás. Estamos muy felices, decía uno de los mensajes, por la gran bienvenida que ha tenido Apple en España, fijaos, después de tanto tiempo. Así que te traemos la Navidad y lo celebramos con todos vosotros. Vamos a sortear, ponen un número de iPhone 6 para este nuevo año 2015, y luego otro que es mucho más serio y que también se está, bueno, pues propagando mucho por la red. De verdad, hay que parar a estos tontos del bulo, como dice el grupo de delitos telemáticos. Pues otro mensaje dice: me acaba de llamar una amiga, su marido trabaja en CSIC con policía, hay una amenaza fuerte de atentado para estos días, bla bla bla bla bla bla. Pues nada, de verdad, si tenéis cualquier duda, entrad, comprobad, buscad en Google, consultad directamente, por ejemplo, a estas cuentas, @policía o @GDT Guardia Civil, y os sacarán de la duda, por Dios. No las lo creáis. Leyendas urbanas, porque muchos de estos bulos no dejan de ser actualizaciones de leyendas urbanas. Uh-huh. Han usado, lo hemos contado aquí tanto. Lo que hay se modifica y se actualiza en función de las posibilidades que da, en este caso, la tecnología. Es que amplía la difusión, una barbaridad. Antiguamente, yo no sé si tú lo viviste o no, Martín, pero una generación un poquitín antes que tú, cuando se recibían esos sobres en casa para mandar monedas y para que, bueno, pues si mandas este sobre a 10 personas con una peseta dentro, yo eso sí, no sé si lo viviste. Yo no. Pero seguro que ahora a través del Twitter, sí, a través del WhatsApp, aparte de los mensajes, si mandas este mensaje a las 10 personas, que a 10 personas que tú elijas serán beneficiadas. Bueno, pues es exactamente el mismo esquema Ponzi, que en este caso, pero adaptado a las modernas tecnologías. Así es, así es. Va a existir siempre, sí. Aunque habrá que denunciarlo, por supuesto. Claro, tratar de que la gente no pique, por favor, que consulte. Gracias, Martín. Y que busquen. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Os proponemos esta noche añadir un elemento más para comprender el mundo y comprender todo lo que está pasando. Os lo vamos a contar aquí, en esta sección, una sección que hoy nos va a dibujar perfectamente cómo es un mundo feliz. Octubre de 2014, el precio del petróleo ha tocado mínimos, mínimos en mucho tiempo. El barril cuesta $88, unos 65 euros. La espiral bajista preocupa e inquieta a los mercados. Está demasiado barato. Lo que para los ciudadanos de a pie debería ser motivo de felicidad, en los mercados bursátiles esta nueva era en el mercado del petróleo se ha convertido en un quebradero de cabeza. No hay vuelta atrás, es muy complicado que el petróleo vuelva a marcar precios elevados como hace no tanto. En abril de 2008, pocos meses antes de comenzar la crisis económica, los índices marcaron el máximo histórico, $146, prácticamente el doble del precio actual. El 11S y las guerras de Afganistán e Irak fueron responsables de aquella subida. Luego llegó la crisis, los precios se desplomaron y aunque los ciudadanos no lo notaron a la hora de llenar los depósitos de sus coches y a la hora de pagar las facturas de la luz, en diciembre de ese año 2008 se tocó mínimos históricos, $36. Pero fue un espejismo, el mundo entero estaba en plena convulsión, los precios no tardaron en subir, pronto se volvieron a superar los $100 por barril, una cifra en la que se encontraba a comienzos del pasado verano, cuando llegó a alcanzar más de $115, todo ha cambiado, uno de los más evidentes objetos de especulación ha entrado en una nueva era. Este año, para desgracia de los especuladores, la ausencia de grandes huracanes y tormentas ha sido un inconveniente, puesto que han tenido como consecuencia que no haya habido menos producción ni haya sido necesario hacer frente a los problemas que, si por un lado lastraban la producción, por otro incrementaban los precios, algo que los ciudadanos sí o sí debían adquirir. Pero por encima de todo, hay un motivo fundamental que explica la caída. Por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos ha pasado a ser un país exportador. Ya no necesita tanto petróleo del extranjero y se ha convertido en el primer productor mundial de hidrocarburos. El vértigo informativo que vivimos ha hecho que el precio del crudo y las razones de sus subidas y bajadas hayan pasado desapercibidas. Sin embargo, pocas cosas afectarán tanto al día a día del curso mundial y a nuestras vidas como esta. Hagamos primero un poco de historia. El siglo XX ha sido el siglo del petróleo. El oro negro ha estado detrás del desarrollo del mundo y ha estado también detrás de todos los grandes conflictos que hemos vivido. Exprimir las entrañas de la tierra y comerciar con lo que salía de su interior ha sido lo que ha movido todos los intereses, los de unos y los de otros. Tener petróleo para sostener el desarrollo y la economía ha movido al mundo. Se ha dado durante el siglo XX una particularidad. Los dos polos mundiales más desarrollados, Estados Unidos y Europa, no eran productores. Necesitaban el petróleo de otros para conseguirlo y dominarlo. Han provocado guerras y conflictos, especialmente en los países que sí tenían oro negro, porque había que dominarlos. El interés por el control del petróleo explica muchas de las guerras en Oriente Medio, la de Irak, por ejemplo. Por su parte, la URSS primero, Rusia después, era autosuficiente, producía lo que necesitaba y a la vez mantenía buenos tratos con los países que generaban el petróleo. Puede resultar exagerado, pero el siglo XX se explica en gran parte así. Si volvemos atrás, si volvemos a finales del siglo XIX, descubrimos que Estados Unidos sí producía petróleo, sobre todo en las tierras del sur del país. Esos pozos de ambición se convirtieron en la base de su economía y desarrollo, pero el rápido crecimiento de la economía, sobre todo la sobreexplotación de esos pozos, provocó que se fueran poco a poco secando, que no quedara nada en ellos. La crisis del petróleo en 1973 reestructuró el mundo y las fuentes de oro negro de Oriente Medio Medio comenzaron a ser cada vez más importantes, y también las de África. Aun con todo, muchos especialistas comenzaron a alertar de la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía para poder sostener el desarrollo económico. El fin del petróleo parecía cerca, lo llamaban el Peak Oil. La Asociación para el Estudio del Cénit del Petróleo y el Gas alertó que en 2006 se produciría un momento crítico. Se consumiría más de lo que se produciría. Las reservas se acabarían y poco a poco el mundo entraría en déficit energético. En 2020 o en 2030 el petróleo se acabaría, pero nada de eso va a ocurrir ya. Lo impensable se ha hecho real. Durante los años previos, las grandes potencias buscaron sustitutos. La aparición de nuevos pozos en África salvó el escollo, al menos un poco. También el surgimiento de nuevas formas de petróleo en Canadá. Además, el gas, también un hidrocarburo, que tiene una de sus mayores fuentes en Asia Central, se antojaba como el sustituto más parecido y geoestratégicamente más similar. Incluso el deshielo del Ártico es una buena nueva para las grandes potencias. Si el Polo Norte se quedaba sin hielo, se abrían nuevas vías de transporte más baratas, y además quedaba al descubierto la posibilidad de extraer petróleo de unas entrañas que antaño estaban heladas y vedadas. Pero la gran verdad estaba avanzando en silencio. El nuevo presidente de los Estados Unidos se propuso un objetivo: dejar de depender del petróleo de zonas inestables. La crisis económica aceleró esa necesidad. Había que volver a dominar el mundo mediante la economía. El uso excesivo de las guerras como mecanismo de abastecimiento tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Quizá la historia recuerde a Barack Obama como el presidente que lo consiguió. Ha sido su triunfo más silencioso. Este año Estados Unidos se ha convertido de nuevo en el mayor productor mundial. Ya no necesita del petróleo de zonas en las que antaño se montaron guerras. Necesita el dominio, el ejercicio del poder, pero ya no necesita, o no tanto, de su oro negro. Esto explica en parte las razones de su retirada en varias guerras y de su deposición en el uso de armas de forma convencional. Estados Unidos ya produce 9 millones de barriles al día, más del doble que hace muy pocos años, y eso tiene un nombre, y ese nombre es fracking. Es la técnica de extracción de petróleo que puede cambiar el mundo. Consiste en conseguir oro negro y gas gracias a la inyección en el subsuelo de agua, arena y productos químicos. También se le llama fractura hidráulica porque básicamente consiste en romper las profundidades de la tierra, exprimirlas y descubrir que gracias a ello brota petróleo en abundancia, con una característica, y es que el fracking genera petróleo allá donde no lo había, y al revés. Es por tanto un nuevo mundo el que se está abriendo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. La actual bajada de precios en el petróleo se debe en gran parte al aumento de la producción mundial basada en este sistema. Hay más petróleo y por lo tanto cuesta menos. Es la vieja ecuación económica que, esta vez sí, se cumple. Pero esto significa que en realidad el mundo va a cambiar. Los países productores están preocupados. Estados Unidos era uno de sus clientes más ansiosos. Países como Venezuela, cuyo primer cliente era paradójicamente Estados Unidos, venden menos al vecino del norte. Esto, entre otras cosas, puede provocar, y de hecho está provocando, crisis de deuda y déficit. Las arcas del Estado, que al margen de batallas ideológicas que son solo una trampa de cara a la opinión pública mundial, se nutren menos, en lo que puede provocar la imposibilidad de sostener todas las reformas sociales que fueron el fundamento del crecimiento con Hugo Chávez, a reducirse la pobreza, el analfabetismo e incrementarse los servicios sanitarios y las ayudas sociales. Además, gracias al petróleo, Venezuela lograba pagar su abultada deuda exterior. Este problema se extiende a otros países productores del mismo continente y también en África, en donde los gobiernos locales han favorecido en los últimos años explotaciones mineras de otro tipo, también necesarias, eso sí, para sostener el desarrollo económico de Occidente. Y China es el país que más ha crecido en las dos últimas décadas, a un ritmo anual del 10%. Gran parte de ese crecimiento se basaba en la existencia de petróleo clásico. La sociedad lo necesitaba y todos se lo vendían. Pero ese incremento se ha ralentizado. Es ahora alto, pero menos. Es del 8% anual. Es por ello que países productores como Venezuela han empezado a establecer acuerdos y tratos económicos con China. También algunos países africanos han hecho lo mismo. Ahora que Estados Unidos vende petróleo, no va a tener que venderlo a su enemigo ideológico y política. China depende del petróleo exterior en un 58%. Los acuerdos con Venezuela son un respiro para ambos. China no puede obtener petróleo mediante el fracking con buen rendimiento porque sus tierras no están preparadas para ello. En los próximos años, el crecimiento amarillo puede verse afectado y requerir de una mayor industrialización, todavía mayor, más exportación, incluso consumo interno, y un mayor desembarco global en el mundo de las finanzas. El futuro del mundo sigue jugándose entre esas dos grandes potencias, pero hoy hay un nuevo elemento a tener en cuenta. También los sucesos de Ucrania pueden verse bajo esta nueva perspectiva. La obtención de petróleo por esta vía ha permitido a Estados Unidos y Europa ser más rotundos en sus apuestas. En el futuro ya no necesitarán del petróleo y el gas que pasa por Ucrania y que surge de Rusia. Esto ha permitido ser más agresivos a las potencias occidentales que han autorizado sin ambages el desarrollo de técnicas de fracking en Polonia, que puede convertirse en los próximos decenios en una auténtica potencia mundial. Ya existen allí cientos de estos pozos. Del mismo modo, la obtención de petróleo mediante fracking en el resto de Europa, dependiente de los hidrocarburos de Rusia hasta ahora, podrá obtenerse en el futuro de no solo Polonia, sino también de países como Alemania y Francia, que están progresando mucho en este sentido. También de España, en donde se está desarrollando esta técnica mucho y en donde las empresas locales están situadas en Libia o Argelia, países cuyo subsuelo también permite la obtención de hidrocarburos mediante este sistema. A través del petróleo que se obtiene mediante la fractura hidráulica, la política de Estados Unidos con Rusia es más agresiva. Ya son 40 los países del mundo que utilizan este sistema, que además abre las puertas a otro negocio, el de la recalificación de los terrenos. Es por ello que muchas grandes empresas petrolíferas, ante la necesidad de un cambio de modelo, están acaparando tierras. El fracking no soluciona el mundo, simplemente lo cambia. Es pronto para saber en qué afecta geoestratégicamente. De momento los analistas tienen claro que las convulsiones en Oriente Medio aumentarán, pero que serán más virulentas y sobre todo más internas. Por otro lado, se ha valorado la posibilidad de que se esté generando una nueva burbuja económica. Los precios de los terrenos ya están sujetos a las normas de futuros y paquetes financieros. Están creciendo a un ritmo desorbitado. Si los precios siguen bajando, podría darse la circunstancia de que no llegue a ser rentable en el futuro invertir en la factura hidráulica. Pero por otro lado está el daño ecológico. Merecerá un capítulo específico porque es un daño brutal, más que nunca en la historia. La Unión Europea, aunque ha empezado investigaciones sobre el desarrollo de estas técnicas en Polonia, ha empezado también a colocar en puestos de responsabilidad energética y medioambiental a políticos vinculados a las industrias energéticas y a las químicas, que emergen como grandes beneficiadas en este cambio de paradigma. La fractura hidráulica agota la cantidad de agua, puesto que es necesaria para la obtención de petróleo en grandes cantidades. Además, y como su nombre indica, destruye el subsuelo. Es su fundamento. Romper para crecer. Es contradictorio, pero es así. Esta práctica está vinculada a los terremotos que se están produciendo en muchos lugares, por ejemplo, en la costa mediterránea española, en donde el subsuelo se debilita gravemente debido a estas técnicas. Es la lucha de siempre. El mundo avanza por un lado y por otro se destruye. Bye. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos esta madrugada, esta noche de domingo a lunes. Nosotros volveremos el próximo fin de semana. Esperemos que con mejor voz. Ahora, con su permiso, nos vamos a descansar. Les dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Luego llega José Luis Alas con No Son Horas. Y muchas felicidades a los compañeros de Antena 3. Chicos, lo hacéis genial.